los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkman. Here, too. The boy wonder. The kid. The miracle man. The keeper's nightmare. The phenomenon. The unstoppable. The number nine. The king. Here's to Ronaldo, ladies and gentlemen. Stay tuned for more. Yo sí te escucho. Hey, hey, bienvenidos, bienvenidos al Pogner Podcast, episodio, quedamos que, ciento, no, no, perdón, episodio, no, perdón, no es el Pogner Podcast, ¿qué estoy diciendo? Es el fútbol, episodio 2, Ronaldo Nazario. Su nombre completo es Luis Ronaldo Nazario Dolima, o Dalima. Y fíjate que este jugador, el mejor 9 de la historia, Saf. ¿Tú qué opinas? Sí, sin dudarlo, yo creo que sí, el 9 nominal. Bueno, es que no, ni siquiera podemos decir que es nominal, porque era, aparte de ser un gran rematador, un gran finalizador, también era un jugador bastante creativo que apoyaba pues desde la media cancha hacia arriba. Claro, aparte súper, súper rápido, ¿no? O sea, y bueno, cualquier jugador, o bueno, a lo que me refiero es que, pues sí, puede ser muy rápido, pero el amague que tenía a esa velocidad, amigo, el regate es impresionante. Brutal. Sí, totalmente. Nace en septiembre de 1976. De 41 años, Bento Ribeiro, Río de Janeiro, Brasil. Tiene varios hijos, 1, 2, 3, 4. Tiene 4 hijos. Así es. Bueno, entre los diferentes equipos en los que estuvo en el Corinthians, estuvo en también el Sport Club, más bien el Sport Club Corinthians, el Club Barcelona, el Madrid también. Creo que primero está en Barcelona y luego en Madrid, o fue al revés, no estoy seguro. No sé si tú tengas el dato, Asaf. Sí, primero estuvo en el Barcelona, primero pasó en el Barcelona y luego hubo algunos problemitas por ahí con la directiva, por lo que decidió irse después al Internacional de Milán. Okay. Y ahí dio el salto para el Real Madrid. Claro, estuvo en el Inter. Oigan, antes de continuar con el programa, sean bienvenidos, perdón por no presentarlos, Asaf, Charmín. ¿Qué Charmín? Ya estamos acostumbrados a que nos estamos con la punta. Perdón, no, para nada. Que vas al gimnasio y ya los músculos ya te atrofiaron ahí la calidez humana. No, para nada, amigo, no. Oye, continuando, tiene un mundial, creo que eres el que mete los 2 goles con Oliver Kahn ante Alemania. Claro, se los metió Oliver Kahn, inolvidable. Sí, que era un gran portero alemán, ¿no? O sea, era ese portero. De hecho, hay una foto que está un jugador y está él como gritándole. Y pues Oliver Kahn medía casi los 2 metros, ¿no? A ver, déjame ver cuánto. De hecho, es en ese partido donde Oliver Kahn se queda estampado en el poste al no alcanzar la. Exactamente. El balón de Ronaldo Nazario. Seguro, no, es en otra, ¿no? Es en, creo que la estoy, no es en el tiro libre de Roberto Carlos. No, ese fue en otro partido, amigo. Fue contra Francia. De hecho, en ese gol de Roberto Carlos se ve a Zidane en la barrera. Oh, cierto, cierto. En fin, sí, efectivamente, Oliver Kahn mide 1.88, amigo, casi bastante, bastante alto. Que se perfilaba esa Alemania para ser campeona, pero no contaba con la astucia de qué gran equipo de 2002 de Brasil, gran equipo. Déjame ver si encuentro la alineación de Brasil 2002. Ay, te doy. Que recordemos que antes era solo él, Ronaldo. O sea, yo creo que es hasta que llega Cristiano Ronaldo que empezamos a, pues, a hacer esta aclaración de que él es Ronaldo Nazario. Claro. Sí, definitivamente. Ronaldo Gordo, ¿no? Que también le hay quien lo conoce así. También Ronaldo es como Juan en Portugal y Brasil, porque si se dan cuenta también Ronaldinho es Ronaldo, pero pues le decían Ronaldinho. Claro. ¿Quién Ronaldinho? No, Ronaldinho sí es Ronaldinho. No, Ronaldinho es Ronaldo. No, de Assis Moreira, Ronaldinho Gaucho, hasta donde me acuerdo. Sí, es Ronaldinho Gaucho. ¿No? Ronaldo de Assis Moreira. Ajá, para que veas, mira, papá. Ahí te va la alineación de 2002 de Brasil. Estaba Dida de portero, Cafú. Dida Internacional. No, él era del Milán. Uh-huh. Emilson, Roberto Carlos. Pero cuando fue ese mundial estaba en el Corinthians. Ah, vaya, vaya. Sí, gran mundial. Ese lo recuerdo más. De 98 recuerdo la final y los partidos de México. Creo que 98 es el primer mundial que recordamos, ¿no? Yo del 94 sí. No me acuerdo nada. O sea, no tengo. Sí, no, el 98 sí. Y aparte porque nos parábamos como a las 2 de la mañana para verlos. Ya sé, sí. Sí, qué bonito mundial el 98, me parece la mejor mascota, pero no, te estoy mintiendo, era en la mañana, en la mediodía. Sí, sí, sí, porque en el recreo lo ponían en la, sí, era como en la primaria. Creo que Francia tiene el mismo horario que Rusia, ¿no? Entonces un poquito más por temprano, eso era, ¿no? Un poquito más tarde. Más tarde, sí, claro, porque sí, yo me acuerdo que ponían la tele en el patio y ahí veías los partidos. Y recuerdo mucho, ahorita hablando del Mundial de 2002, el partido de México-Italia con este gol de Borghetti, que me parece de los más bellos en mundiales, de gol de cabeza. Claro, o sea, sí. Ni siquiera voltea a ver la portería, ajá, y gira el cuello, no sé, 90 grados. No, más bien como búho. Sí, no, más de 90 grados, yo creo como 120, no sé. Y hablando del mundial, me acuerdo que me estaba vistiendo para ir a la escuela. Los partidos eran, me parece que a las 6 de la mañana. Y fue cuando Borghetti metió ese gol. Pero en fin, sí, un equipazo el de 2002, dirigido por Luis Felipe Scolari. Creo que quedaron 2-0. Déjame ver de quién fueron los goles. Final Brasil, Alemania. El Cabrito Arellano es el que manda el centro, sí, ¿verdad? No, es Cuauhtémoc Blanco. A ver. En el gol de Borghetti. Ajá. Sí, es Cuauhtémoc Blanco el que da la asistencia. Sí, efectivamente, los dos de Ronaldo, 67 y 79. Así es. Que. De hecho, dato curioso, Ronaldo tenía el cabello, tenía el cabello, ¿cómo decirlo? Tenía ese corte raro para que su abuelita lo pudiera diferenciar de Roberto Carlos. No, sí. ahí te va la historia del copete, que no es copete, ¿no? Del triángulo sí. En la cabeza. Uh-huh. No es un triángulo, es como... Es como una media luna, esfera, ¿no? No, es como... Un cuarto de esfera. Ajá. Sí. Bueno, es que en ese tiempo, algunos partidos antes, se lesionó y los medios no dejaban hablar de su lesión y de que sí iba a estar listo y de que sí iba a poder dar un buen partido y todo eso. Entonces, él, para que dejaran de hablar de sus lesiones, se corta el pelo así y entonces cambia todo la plática y pues lo que habla la prensa y lo dirigen todo hacia su corte de cabello. Mire, es como que se lesionó la rodilla él, O sea, él, bueno, a diferencia de Cuauhtémoc, se recuperó bastante bien y todavía jugó muy bien después de esa lesión. Oye, claro, esa lesión de, me parece que es contra Trinidad y Tobago, que no le permite brillar en Europa, ¿no? A Cuauhtémoc sí, y a Ronaldo, ahorita te digo con quién fue. Ah, sí, pues esas imágenes son de lo más triste del fútbol, es traía la playera del Inter de Milán, pero no sé qué equipo le comete la falta. Y hablando de sus mejores goles, Pero fíjate, Ronaldo se lesiona estando en el Inter y todavía pasa a Madrid y todo lo que hizo con el Madrid. Ya sé, los Galácticos, o sea, increíble equipo también. De las mejores alineaciones de Madrid. La Lazio. Lazio, ajá, estaba en el Lazio. De Italia. No. Ah, no. No, estaba en el Inter de Milán y jugaban contra la Lazio. Ah, ya. Y un jugador de la Lazio le cometió la falta. Sí, ya sé. Por lo menos fue roja, ¿no tienes el dato? A ver, ahorita te digo, tú sigue hablando. Ok, bueno, continuando. No sé si te acuerdas de este gol de Barcelona contra Getafe, que Ronaldo parte de media cancha y empieza a driblar a altísima velocidad y incluso se quita el portero. No, se lesiona solo. Ah, se lesiona solo. Chale, qué triste. Sí, ver esas imágenes de Ronaldo lesionado con la playera del Inter me parte en el corazón. Y hablando también de esta final de Alemania-Brasil, tiempo después Alemania cobraría venganza, ¿no? En el 7-1 en el Mundial de Brasil de 2014, que de hecho Miroslav Klose rompe el récord de Ronaldo como mayor anotador en los mundiales. Yo no quería que pasara los mundiales. En el estadio de... ¿fue en el Maracaná o me equivoco? No, más bien fue en el estadio donde Ronaldo... creo que nació algo así, no estoy seguro. Mande, ¿qué pasó? Aparte, cuando éramos niños, los alemanes no nos gustaban porque seguíamos pensando que eran malos nazis. Sí, ¿cuál es la primera Alemania ya que juega como Alemania? O sea, que no estaba dividida. Pues yo creo que la del 94, si el muro de Berlín cae en el 91, yo creo que la del 94. Probablemente sí, ya sea la... que ¿quién quedó campeón en el 94? Italia, ¿no? Sí. De hecho, en el 89 es cuando ya se regenera Alemania y queda como una sola. Y hasta el 91 cae el muro de Berlín. Y yo creo que sí, para el 94 ya estaban jugando sola Alemania. Entonces, en el Mundial del 90, ¿cómo jugaron los dos? Tienes razón, puede que sí, ya sea desde el 90. Sí, que el famoso Mundial del 90 que México no fue. En el 90 pasa Alemania Federal. Ah, todavía estaban separados. Así que pues ¿quién fue campeón en el 90? Alemania fue Italia, ¿no? Es Italia en el 90. Italia 90 fue Italia campeón y en el 94 no me acuerdo quién fue. ¿Brasil? Sí, en Estados Unidos fue Brasil. Ok. Que veamos a un... De hecho, en el 90 es Alemania quien queda campeón. Ah, ¿es Alemania? ¿En Italia? Mira. El famoso Mundial del 90 que pues México, por los cachirules, pues se pierde la participación de dos años de los torneos. Ayer lo vi en un video, Italia 90 es tenía el récord de más penales cobrados, eran 18, y de menos goles anotados en todo el torneo, pero ahorita ya en Rusia ya se superó la cantidad de penales cobrados, ya van 19. Ya sé, oye, es en Italia 90, no, es en el 94 donde Roberto Baggio falla el penal, ¿no? Que elimina a Italia. Uy, no te manejo el dato, Sí, iba ganando, es Brasil... Brasil, Italia, y en los penales, Roberto Baggio la voló. Y no me acuerdo quién es la final del 90. Ah, no, del 94. ¿Ustedes recuerdan? El 94 es Brasil. ¿Pero Brasil quién? Brasil, Francia. Ahorita te digo Italia, Brasil, Italia. Brasil, Italia. Exactamente, en esa final pierde pues Baggio, que era un cobrador de penales excelente, pues la abuela, ¿no? Es este. En fin, pero ya estamos dando muchos datos fuera de Ronaldo. No sé, ¿quieren platicar algo más? Que es indiscutible que es el mejor 9 de la historia, ¿no? Le preguntaba hace rato a Saf, no sé, ¿tú qué opinas, Charmin? Sí, sí, sin problema alguno. Definitivamente, es que, letal. Es que no, ¿no? Simplemente no recuerdo a nadie más. Me parece de los jugadores, bueno, delanteros más completos, ¿no? Velocidad, regate, gambeta, amague, como quieran decirle. Sí, que no era un delantero que solo esperaba a que se la pasaran, sino que él incluso podría crearse sus propias oportunidades. Exacto, era como un 10, ¿sabes? O sea, era un centro delantero, pero también era un jugador muy creativo y que aportaba mucho, mucho al equipo. Y sobre todo tenía definición, o sea, me parece algo... de lo más completo. Si acaso, creo que tiros libres no cobraba él, ¿verdad? Estaba Roberto Carlos para eso. Pero... Sí, también Ronaldinho. No, también Ronaldinho no era cobrador de tiros libres. Pero Ronaldo no cobraba. Es que también le ayudaba que era alto, entonces él podía ir a rematar los tiros. Exactamente. Por lo general, los cobradores de tiros libres, pues tiene que ser muy, muy bueno y... si eres alto, pues también no a menos de que seas cross, ¿verdad? Ay, Dios. Ahorita hablaremos de eso, ahorita. Oye, pero 1.83 mide Ronaldo. Oye, pero si es este gol donde se queda Kane en el poste, me quedé con la duda. Sí, de hecho creo que es el primero. En el primero no alcanza Kane y se queda en el poste. Ya. Es uno de tiro libre, ¿no? ¿O no? No, las dos fueron jugadas. A ver. No, aquí ahorita los checo, carnal. Oye, Continuemos, Evo. ¿Qué se va a decir? Que Klose está desde el Mundial de 2002 y no me acuerdo de él. ¿En serio? Sí, Klose. ¿Cómo no? El 14 fue el último que jugó. Jugaba con Balak. Ah, que de hecho, viendo el primer gol... No me acuerdo de él. Viendo el primer gol del Mundial, es una pelota que me parece que Roberto Carlos le pega, Kane la escupe y llega Ronaldo a meter el gol. Esa es la primera, y de la otra... Ahorita les digo. A ver si fue... Creo que sí. Ah, no, ¿quién traía el 10? ¿Era Cafú? No, el 10 lo trae, si no lo trae, lo trae Ronaldinho. No, pero Ronaldinho ahí todavía no era el 10. Ah, no, lo trae Rivaldo. Ajá, es un tiro de Rivaldo que Ronaldo aprovecha. Y en el siguiente gol, ahora verás, aquí lo tengo. Igual, sí, no, amigo, no se queda en el poste. No es en este, es en el... Es en otro gol, no me acuerdo cuál. No sé si es uno de Roberto Carlos, que es el imposible. ¿Te acuerdan de ese gol? Que sin tener ángulo de disparo, mete la pelota. Sí, pero recordemos que el tiro libre, ¿no? No, tú te dices el tiro libre, pero yo digo uno que se va por la banda izquierda y le pega y haz de cuenta que el balón hace un efecto bien raro y entra. ¿Sí me explico? O sea, es como si la fueras a entrar, pero la pelota se mete. Sí, ya. Como el gol de la Jun. Ándale. Sí. ¿Quién? De la Jun, el que sí lo metió. Oye, es en el de Roberto Carlos, ¿no? A ver, es que me quedé con... ¿Cuál es la duda? De qué portero se queda en el poste. Porque en el de Roberto Carlos ni siquiera alcanza a moverse. Creo que es en el del Getafe. Ni idea de cuál hables, Tito. Ahorita les doy el gol de Ronaldo. En fin. ¡El gol de Ronaldo! ¡Naldo! En fin, ¿algo más que agregar? No, tampoco es ese. Creo sí hay uno, pero no me acuerdo cuál. Hay uno. Hay uno, bueno, ahí este, si no lo encuentro ahorita, mañana se los tuiteo ahí en la cuenta del Powler. En oigan, fin, se me están cortando mucho, no son ustedes, soy yo, pero no, literal, tengo la llamada nada más. No sé qué pedo. Estás jugando, no sé estás qué jugando, ¿qué te haces? No, ya lo quité. ¿Ah, ya? Pensé que era por la RAM o algo, pero no. Voy a refrescar la pestaña de la llamada. A ver si ahorita regreso. Okay. Dale, dale. Bueno, por lo pronto vamos comenzando. ¿Qué te parece, Asaf, con la jornada 2 del fútbol? ¿Sí alcanzamos a hablar de toda la jornada 1? Sí, y con los primeros partidos de la jornada 2, que ¿cuáles fueron? Ya hablamos de ellos. Ahorita te digo, de la 2 hablamos Rusia-Egipto, me parece. Ajá. Ah, sí, Rusia-Egipto, sí. Pero iban a jugar el martes, ¿no? ¿O no? Ah, sí, no, o sea, de la 2. De hecho, hablamos de la 1 y no alcanzamos porque no habían jugado todavía ni Colombia, Japón, ni Polonia, Senegal. Exactamente, ajá, porque fueron los que tú predijiste, que de hecho le atinaste a los dos, ¿no? Le atinaste a Japón, sí. Claramente, y le atinaste a Senegal. Claramente soy, pitonizo. Oye, claro. Japón anda jugando muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Gran partido contra Senegal. Es el poder del anime. Pero vamos, o sea, para realmente, allá. O sea, Colombia sí tenía con qué competirle, pero le expulsan al jugador en el minuto 3 por una mano. Pues. Ah, está. No sabía qué minuto los habían expulsado. Sí, no, sí, que jugó prácticamente todo el primer tiempo. Bueno, todo el partido. ¿Hablas de Colombia-Japón? Sí, Colombia-Japón. ¿Colombia con 10? Sí, Colombia con 10. Oh, ya veo. Oye, bueno, comenzando, antes de seguir más bien, yo obviamente dije Colombia y Polonia, me equivoqué rotundamente, no sé tú qué dijiste, Asaf. Los dos, Tito, nos equivocamos los dos, aquí el único que no daba, o sea, nosotros no dábamos un peso por, bueno, sí, por Senegal, sí, pero pensamos que iba a ganar Polonia. Claro, claro. Yo no daba un peso por Japón por los problemas que había tenido, pero... No, están muy mal ustedes, muy mal. Sí, Japón ha ido... Senegal, es que seguro van a pasar de ese grupo. Seguro Charmín estaba con su libretito como el profe Osorio. Ya sé. Y ya había hecho todas sus anotaciones. Tengo 6 meses estudiando a todos los países. Oye, pero bueno. Nadie confía en mí, hasta gritaron fuera Charmín. y sí, estamos. Es que haces muchas rotaciones, Charmín. Pero bueno, el gol de Colombia fue de. Ay, no lo veo. Aquí está, fue. Ah, bueno, primero fue el gol de Shinji Kagawa. De penal, que fue el penal de. Ajá. El de Villarreal. Que jugaba de. En el Manchester United. Ah, es jugador del Borussia de Dortmund. Así es, y después fue el gol de Juan Quintero. Oye, pero fíjate que si deja pasar el balón en el penal, sí hubiera entrado, pero no hubieran tenido la desventaja de un menos y probablemente pudieran haber hecho más. Claro, sí. De hecho, el tiro libre, ¿quién lo mete? El tiro libre es Yuya Osako. No, hombre, no, el tiro libre de Colombia. Ah, de Colombia. ¿Quién mete el gol de Colombia, dices? Fue, ajá, Juan Quintero. Fue un tiro libre muy bueno porque en vez de echarlo por arriba lo echa por abajo y sí lo alcanza el portero, pero prácticamente ya dentro de la portería. Gran partido, sí, no. La verdad Japón me sorprendió mucho. Por ahí estaban los memes de la alineación de Japón con todos estos personajes de anime. En fin, después de ese partido tuvimos el Portugal-Marruecos, Polonia. Polonia-Senegal. Senegal da la sorpresa y gana 2-0 con goles de. Ahora verás. Sí, le pasa por encima. Uno es de Musa, creo. Ahora verás, no. Es el gol. Es de Mbaye Niang. El segundo y el primero es de Thiago. Rangel. Thiago Rangel Sionek. Y el gol de Polonia es de Krychowiak, como se diga. Que algo que está pasando es que hay mucho gol en los últimos minutos. Sí, sí, sí. Y fíjate que están agregando mucho tiempo, Pero es que yo digo que es lo justo. Es que creo que ya no lo está manejando tanto el árbitro, sino también ya como parte de los árbitros especiales del VAR, que ya tienen como una especie de cronómetro que cada que se para el juego ahora sí van contabilizando el tiempo. Ah, ya veo. Sí, sí, sí, porque he visto que han dado hasta 6 minutos, ¿no? Sí, sí, sí. En el Alemania-Suecia, creo. Yo creo que no debería de haber un tope y no dar más de 6 minutos porque es demasiado tiempo. Pues cierto. Oigan, me salté el grupo A. Hablábamos de Egipto, Rusia. Pero eso fue ya después, ¿no? Eso fue el día siguiente. No, fue ese mismo día, pero fue el último partido, ¿no? Sí, fue el de la una. ¿De dónde los estás viendo a ti todo? De aquí, de chilango.com. No, tienes que verlos en Google. No, abre una pestaña con Google y listo. A ver. Ponle en Google Mundial y ya te sale. Está bien, pues, a ver, aquí los tengo. Jornada. Muy bien, aquí está. A ver, ¿nos quedamos en cuál? Ahora sí, Rusia-Egipto. Rusia-Egipto, de grupo A, 3-1. Rusia goleando. Fíjate que, bueno, todos sabemos qué pasó con el Uruguay-Rusia, pero Rusia pudo darse el lujo de empatar con Uruguay y aún así avanzar primero de grupo, por la diferencia de goles. No, sí, pues bastantes. Uruguay pudo haberse dado el lujo, pero pues le pasó encima a Rusia. Claro. Dejando claro quién. Vamos para allá. O sea, vimos un equipo ruso que le echa muchas ganas. Sí. O sea, realmente se sienten en su casa, se sienten que se deben a su afición. Y, claro. Y los dos partidos, pues que sí son fáciles porque están contra pues dos de los peores equipos del mundial, excepto por Mohamed Salah que viene en Egipto. Pero pues, sí son los más fáciles. Nada. Sí, sí, definitivamente. No, tristemente. Aparte lesionado, pues menos. Sí, ya sé. ¿Ustedes creen que hubiéramos visto otra participación de Egipto si Salah hubiera estado en óptimas condiciones? Sí. No, ¿tú sí? Sí, ¿tú sí? Sí, es lo anímico, o sea. Yo creo que por lo menos mucho a Rusia sí le ganaban. O sea, incluso el equipo que yo pensé más débil del grupo, que es Arabia Saudita, sacó 3 puntos. Pero ganándole Egipto. Ah, no, claro. Dice Vincent Van Rivers, hola, pasé a saludar. Ah, qué bueno que te pasaste con tus amigos y familiares, que les guste el fútbol. Sí. En fin, pues Rusia aplasta a Egipto. Ahí básicamente Egipto estaba eliminado, ¿no? Porque pues ya había perdido sus 2 partidos con Uruguay y con Egipto, entonces... Oye, que será el caso en otros grupos de los cuales hablaremos más adelante. Uy, que no complejo. Importa que hayas perdido 2... Sigue sí. España, en la lucha. España con 5 puntos quedó en primer lugar, amigo. Y México tiene 6 y todavía se puede quedar fuera. Pero bueno, vamos para allá. Vamos a desmenuzarlo en fútbol. El fútbol. Después tuvimos un Portugal-Marruecos 1-0. Gol tibios. De. ¿Cuándo? Muy tibios. Sí. Portugal. Sí, pues de hecho estos 3 que siguen, Portugal, Uruguay y España, muy tibios, apenas por la mínima diferencia. De hecho, siento que no le echaron como toda la carne al asador. Ya sé. ¿De quién fue el gol con Portugal? ¿Fue Ronaldo? Fue de Cristiano Ronaldo, metió de... De cabeza, es cierto. Sí, un tiro de esquina. Cabeza. Y al principio, y luego imagínate pasar los otros 90 minutos sin nada. Ya sé. Sí. Me acuerdo, sí vi el primer gol, fue... en fin. Después tuvimos el Uruguay-Arabia Saudita. Aquí es donde me sorprende que Uruguay, siendo el equipo más fácil, Arabia Saudita, gana por la mínima. O sea, estuvo flojito. ¿Gol de Suárez o fue del Cebolla? No, fue de Suárez, se mete entre los defensas como buen 9... Y está justo donde necesita estar para meter el gol. Después de, pues sí fue un error de la defensa saudí, pero pues buen gol de Suárez. Así es, entonces gana por la mínima. Después tuvimos en el Irán-España, que también me sorprende que ganaran por la mínima. Sí. O sea, es que Irán Si te pones a ver lo que habían hecho para llegar al Mundial, hicieron prácticamente una eliminatoria perfecta. No habían perdido un solo partido. Llegaron invictos. Son de Asia, ¿no? Sí, son de la Confederación Asiática. Ok, oye, también España, que me estaba fijando en el partido de hoy. Ya me estoy adelantando, disculpen, pero España dio 537 pases, amigo. Comparado con un Marruecos que fueron 130 y algo, no sé. O sea, es la cantidad de veces que toca España es impresionante. Sí, impresionante. En fin, después tuvimos el Dinamarca. Mira la cantidad de pases. Tuvimos el Dinamarca. Mira cómo lo veo por ti. Exacto. Tuvimos el Dinamarca Australia, que pues sí. Ese era el partido que les aseguraba a cualquiera de esos dos su pase. Claro, que okay. Ahí se les complica, ¿no? Porque empataron a uno. Y curiosamente, a lo que va del Mundial hoy en día, no hay ningún partido que haya terminado 0-0. Ninguno. Ha habido goles en todos. Goles. Al menos uno. Y buenos goles. Sí, pero igual, yo creo que de ese grupo, Dinamarca, Australia... Australia. Sí, porque le toca Francia. Bueno, más bien, Francia. Le toca Dinamarca, Francia. Y Australia, pues ya llega con un Perú prácticamente eliminado, ¿no? Que ya no vamos a tener un mundial con Perú. Va a ser un mundial sin Perú. Que ni la canción de la Tigresa del Oriente los pudo, ya los sé, pudo salvar. Ni la tetita. Oye, pero sí va a estar, entonces, ¿sí creen que pase Australia en vez de Dinamarca? Pues mira. Sí, ¿verdad? Porque... yo creo que sí. Porque sobre todo por el rival que enfrenta. O sea, Perú ya, pues con el estado anímico de que ya está eliminado. No creo. Los peruanos están felices de estar ahí en el Mundial. Pues van sí, a dar su máximo esfuerzo. Pero de rival, ¿a quién preferirías? ¿A Perú o a Francia? Mira, si yo fuera Perú, como soy buen latino, me gusta fastidiar a los demás, entonces yo jugaría para ganar y ya sé que igual va a pasar Francia, pero me gustaría que al menos le sufriera poquito. Claro, como no, sí. Justamente como lo hizo Marruecos. No, pero Australia va a jugar contra Perú y Dinamarca, ajá, contra Francia. Así es. Híjole. Entonces, Francia le va a ganar a Dinamarca y Australia tiene que nomás meterle un gol a Perú y listo. O sea, creo que Dinamarca y Australia tienen los... no me acuerdo. Oye, con el empate pasa Australia, ¿no? A ver, veamos los grupos. A ver, Francia tiene 6 puntos. O sea, básicamente ha ganado sus dos partidos. Va a ganar el tercero, que es con Dinamarca, que va a quedarse en 4. Así es. Entonces, Australia ganándole a Perú, suma 3 y se queda con 4. Y nada más tiene que hacer ahí diferencia de goles. Así es. Sí, de hecho, en goles a favor están igual. En goles a favor, sí, de hecho. Entonces, si Dinamarca no hace gol y pierde contra Francia y Australia hace uno o dos goles, ya pasa. Y de hecho es cierto, Australia tiene bastantes, tiene más posibilidades que Dinamarca, yo creo. O sea, por decir Australia lo tiene en sus manos. Bueno, no, fíjate que no. Australia tiene que ganar y que pierda Dinamarca, listo. Sí, porque si empata, Dinamarca llega a 5 y ya con eso se mete. Que lo dudo, pero... ¿Quién sabe? Sí. A lo mejor Perú sí le gana a Australia. Puede ser también. Le da una pequeña alegría a la gente de Perú. Y que no, Perú no ha metido gol en toda la fase de grupos. Y no. Tuvo la oportunidad. Claro, tuvo dos penales, ¿no? O uno, me parece. No, uno, dos son demasiados para fallarlos. Pero que pase Dinamarca, porque cuando ponen su bandera en circulito parece la de Smash. La de Smash. Ah, sí. Oye, yo le voy a Smash. Pero estamos de acuerdo que de este grupo va a pasar Francia primero, ¿no? O sea, sí, Francia pasa primero. Es obvio. Por ahí el Dinamarca y Australia, ¿por quién se inclinarían? Hagamos pronósticos. Yo Mira, a mí me gustaría que pasara Australia porque Dinamarca es considerado pues más grande, ¿no? Uh-huh. Entonces, como que me gusta a mí apoyar a los underdogs, okay. Los que no la tienen como... Los que la tienen más difícil. Entonces, a mí me gustaría que pasara más Australia y que creo que nunca ha pasado a octavos, ¿eh? Sí, no sacaron a Italia una vez, en 2010... Ah, ¿en serio? Creo, no estoy seguro. Digo, porque sí sacaron a Italia, pero no sabía que ellos. Uh-huh. Pero no me acuerdo. Hay un mundial que Italia no llega, no avanza de grupos. Y creo que sí, es Australia, no estoy seguro. En fin, continuando, también tenemos el grupo D. Un grupo bastante, bastante complicado. Bueno, primero vamos a hablar del partido de Argentina-Croacia, que es, veníamos de 1-0, 1-1, de la mínima, y aquí Croacia con un contundente 3-0, con goles de Modric y... No, en el 2010 Australia estaba en el grupo de Alemania y Ghana. Ah, ok, ok. No, pues no. Pero, pasó. Entonces, ¿Italia avanzó en ese grupo? No, avanzó Alemania y Ghana. ¿Y quién era el otro? En el de Alemania pasaron, porque quedaron segundos junto con Brasil, y Italia los sacó. Ok. Sí pasaron octavos. Sí pasaron octavos, pero ahí... Mira, los australianos echándole ganitas. Ah, y antes de... ¿Australia sacó a Italia en los octavos? No. Italia sacó a Australia. Ah, ok. Pero hay algo... No me acuerdo en qué mundial se queda Italia en octavo, en grupos. ¿En el 2010? Sí. No sé. Sí, fue en 2010. Porque es de ahí de donde viene la maldición. Ah, sí, cierto. Sí, se queda, sí, pasa Paraguay, Eslovaquia. Oye, ¿qué tal? Bueno, ahorita que llegamos ahí, pero ¿qué tal que Corea los saca, eh? Ojalá. Oye, pero... estaría bueno, ¿eh? Pero Italia pasó Paraguay y Eslovaquia, ¿en serio? Sí. Cierto, es cierto. Ah, más bien sí es cierto, el logro fue de Eslovaquia. Es quien los elimina. Pero bueno, regresemos al mundial actual. Te digo, un contundente 3-0 de Croacia. Error del portero. ¿Cómo se nota que el pelón de Brazers pues no es portero? Oye, que de hecho el partido estuvo apretado. Sí. ¿De cuál hablamos? O sea, realmente de Argentina-Croacia. Realmente no sé si vieron un tweet que puse ayer donde decía: con estos hijos de puta juega Messi. Ah, sí, sí lo vi. O sea, y sí, o sea, ves, y estaban jugando muy mal, pero igual el partido estaba apretado. Ese es hasta este error cuando se tiran totalmente anímicamente. Y Croacia aprovecha totalmente. Sí, un golazo de Modric. Y el otro, ¿quién fue? De Rakitic. Rakitic, ajá, exacto. Para dar un 3-0, un dato curioso de este partido fue que Messi corrió menos que los dos porteros, amigos. Estamos hablando de que Messi en todo el partido corrió menos de 7 kilómetros. Ajá, y tocó 49 veces la pelota, y Willy Caballero, el pelón de Brazzers, la tocó 47, o sea, prácticamente lo tocaron igual. Así es. De hecho, también pasa en Barcelona cuando las cosas van mal, como que Messi desaparece, extrañamente. Como que no tiene muy fuerte... No, es que... Tiempo, ¿no? Ajá, decía mi papá ayer que vi en un programa de resumen que Messi no es líder. Exacto, sí, de hecho eso lo dijo el que ganó el mundial en el 98, ¿cómo se llama? Petit, ajá, él fue el que dijo eso, y sí, definitivamente, o sea, lo demás no coincido con lo que dijo, pero con eso sí, no es un líder, es cierto, y es que mira, le das el gafete de capitán, le das que cobre los penales, o sea, quieren que haga todo Messi, deberían, no sé, no darle tanta responsabilidad. No, sí, aparte es eso, o sea, toda la gente en Argentina, bueno, no toda, ¿verdad? Pero la gran mayoría que quiere volver a ver a Argentina campeón, le echan todo en la espalda. Claro. Es claro que él quiere ser campeón, pero... Claro. O sea, si delegaran como esa carga de que a lo mejor él no sea capitán y fuera como que su carga la hacen menor, claro, yo creo que podría brillar más. Sí, es por ejemplo muy diferente el caso de Messi y Ronaldo, ¿no? Pero, o sea, yo creo que Ronaldo sí en Portugal es el líder, ¿no? O sea, sí porta el gafete de capitán. Bueno, que ni es gafete, es la banda esta. Y Messi lo ve un poco más serio, ¿no? O sea, no es ese jugador que... No es serio, está agüitado. Está agüitado y no es ese jugador que te grita, acomódate al espacio, o ciérratele al defensa, o no sé, bla, bla, bla. Perdón, ciérratele al delantero, no sé. No es su personalidad. En fin, entonces... Claro que en Barcelona no se nota porque tiene ahí a Iniesta al lado, que sí es más un capitán. Claro, no, y había una estadística incluso que salió en Platzi, que hablaban del Messi en Argentina y el Messi en Barcelona. Obviamente el Messi en el mapa de calor de goles en Argentina es menor al de Barcelona. Barcelona. Claro, porque sí, como dices, tiene el equipo provee de balones a Messi, ¿no? Acá incluso veías a Messi presionar abajo de la media cancha. Porque no tenía... No le sale, claro. Y se desespera. Sí, exactamente, porque no tenía balones, ¿no? O sea, yo entiendo que Messi está en su... Este y el Mundial pasado me parece que fueron su cúspide. ¿Mejor momento? Exactamente. Yo creo que más el pasado que este, pero creo que... Oye, el pasado sí pudo cargarlos a todos. Sí, ya sé, no manches. Llegaron al final, ¿no? Sí. Que no ha metido gol Messi, de hecho, en este Mundial. Tiene que meter, ¿no? Para alguna marca, récord, no sé. ¿Sí? Lleva 6 partidos mundialistas sin meter gol. Exactamente. Sí, lleva 6. Y pues rápidamente, recordando los puntos de este grupo, está Croacia con 6. Nigeria con 3. Argentina con 1. No es cierto. Islandia con uno. Exactamente, o sea, Argentina está hasta abajo. Que bueno, el... Que ganando Argentina se puede colar. Sí, pero también de hecho lo que le dio vida a Argentina fue que Nigeria ganó. Nigeria. Porque si Islandia gana, estaba eliminado. O sea, con doblete de Musa, ¿eh? Exacto, sí, y qué golazo el primero, ¿eh? Que cómo la baja y define. Le dice al balón, quédate aquí. Sí, no, qué golazo, el del segundo no me acuerdo muy bien, ¿cómo fue? Fue a Mague, se quita el portero, y tiró. Cierto, en fin, bueno, ahí está la Argentina-Croacia, del Nigeria-Islandia, como dices, 2-0, que Islandia necesita ganarle a Croacia para avanzar, que se ve complicado. Oye, ¿por qué te saltaste el de Brasil? No, es que estamos hablando del grupo D. No, por orden cronológico. ¿Ah, cronológico? Ok, no. Pues perdón. Bueno, tenemos el Brasil-Costa Rica. Fíjate que ese lo vi. Sí, Brasil insistió, sí, bla, bla, bla, pero estuvo a punto de ser un partido infumable 0-0. O sea, no sé qué pasó que en los últimos 5 minutos tomaron agua de Space Jam, de esta de Bugs Bunny, o se acordaron de su historia, no sé. Y meten los goles, ¿no? El primero está muy chido porque es Coutinho. Un jugador la baja, otro se la acomoda, le da el pase y viene llegando solo a la portería y ¡pum! Gol. Y también hay que decir que Keylor Navas sacó por lo menos 3 muy claras. Keylor Navas, de los mejores porteros de la justa. Sí. Te digo, Costa Rica tenía vida gracias a Keylor Navas. Y de repente, pues bueno, cae el gol de Neymar, que de hecho finge un penal, ¿no? O sea, finge una falta en el área. Y bueno, el VAR rectifican que de verdad no fue falta. Eso es algo que me gusta también, este tipo de errores que se cometen en el fútbol, pues han sido un poco minimizados. Digo, porque al final también es cuestión del árbitro. Tiene la última palabra, exactamente, pero qué bueno, digo, hay algunos penales que tristemente han sido fallados, como el de como 4, ¿no? De Perú. Sí. Pero, digo, pues qué chido que se dé esta oportunidad. Y fíjate que el VAR lo hace más dramático. Cuando hace la señal del rectángulo y ya va a la pantallita a verlo y se ve, abre la toma y ves a la gente del VAR y en otra pantalla ves a los jugadores y en otra el árbitro. Y estás como de qué pasa, sí o no, y ya la marca o no la marca. Está, le da un poquito de drama. Aumenta el drama. Exactamente. Sí. Entonces, pues sí, Brasil gana con esta playera. Está bonita la de visitante. La azul está muy bonita. Sí. Y pues bueno, ahí está. Después hablemos del Nigeria-Islandia. Doblete de. ¿Quién dijimos, perdón? De Musa. De Musa. Islandia que algo que quiero comentar. Si Argentina le hubiera jugado como Nigeria le jugó a Islandia, otro cuento estaríamos hablando, ¿no? O sea. Sí, la verdad es que yo la veo bien difícil que Argentina le pueda ganar a Nigeria. Nigeria está jugando muy bien. Sí, va motivado. Obviamente el mejor del grupo es Croacia. Croacia trae un medio campo. Claro, o sea, Croacia. Brutal, brutal. Croacia de lo mejor del mundial, en cuanto a equipos. O sea, obviamente también junto a México. Pero checa, recordemos si acaso un poquito. Si acaso le faltará a Croacia como un poquito más en el ataque, pero okay. Igual, o sea, no, está brutal. Oye, que ese Mandzukic ya es, me parece que ya es último mundial, ¿no? Ya está un poco grande. Mandzukic, pues todavía tiene rodaje, el muchacho. Sí, no, o sea, todavía está en calidad, pero no sé si llega al otro mundial. Repasemos tantito la tabla del grupo D. Está Croacia con 6 puntos. A lo mejor sí llega, pero ya viejón, ¿eh? Ya viejón, 36 años, tiene el de 32. Ya aplicando el Rafa Márquez. La Rafa Márquez. Y, bueno, si apliquen el Rafa Márquez, le alcanzan otros dos. Bueno, te digo, está Croacia con 6 goles. 5 goles a favor. Y, Nigeria con 3 puntos. Islandia y Argentina con 1 punto y menos 3 goles. ¿Qué necesita Argentina para meterse? ¿Ganarle a Nigeria, básicamente? Golear. No. ¿Ganar le da 4 puntos? Ganar, ajá. ¿Y que Islandia no gane por más de 2 a Croacia? Que lo veo complicado. Yo pienso que ese marcador va a quedar 2-1 a favor Croacia. Pero sí, básicamente Croacia va a ganar y estoy seguro que Nigeria le va a ganar a Argentina. Ojalá, porque ahí hice una apuesta doble con dos personas, que saludos, nunca van a escuchar esto, ojalá les gane. Sí, ¿sabes qué? Argentina merece quedarse fuera, no por Messi, sino por la mediocridad del equipo argentino, ¿no? O sea, fuera, sí, excluyéndolo del equipo, de la institución de la AFA. O sea, es como una cachetada de despierta de, oye, vienes haciendo una terrible calificación, más bien una terrible eliminatoria, y pues no te mereces seguir avanzando en el mundial, ¿no? O sea, que oye, la gente entienda. Sí, como dices, una cachetada de realidad. Claro, para que, sí. O sea, llevan, no han ganado un mundial desde hace más de 30 años. O sea, sí son buenos, pero oye, bájale dos rayitas. No, y es para que en el siguiente mundial ya no va a estar Messi. Estoy seguro que no va a estar Messi. De hecho, qué bueno que lo mencionas. ¿Creen que este partido de Argentina-Nigeria sea el último partido que vemos de Messi en mundiales? El mundial, sí. En la selección no, va a tener un partido de despedida. Claro, como lo fue con Temo Blanco y ajá, bla, bla, bla, bla, pero mundial ya. Mundial, este es su último partido, estoy yo seguro. Que cumplió 31 años, ¿no? Sí, 31, los cumplió ayer. Ayer, sí, saludos a Messi, que siempre nos escucha después de llorar en la regadera. No es cierto. No, un gran jugador, no merece la pena que le da la albiceleste. Argentina. Claro. ¿Quién es de merecer? Es de meter goles. Es de meter, cierto. No, yo sé, pero digo. Sí, porque pues ya sabes que muchos lo merecen y Real Madrid mete los goles. Ya sé. No, me refiero a que, o sea, no se merece esta vergüenza, ¿no? Que le está haciendo pasar a Argentina. O sea, él, fuera de que del mal funcionamiento del equipo, creo que pues al menos culpable es Messi. Pero pues fíjate que quién, o sea, cuando te dan el puesto de capitán, pues ahora sí que échale ganas por ser un capitán, ¿no? Por realmente mostrar ese liderazgo. O sea, también siento que Messi, pues como que le vale. No, o sea, pecho frío. Es que sí entiendo lo que que dices, entiendo lo que dices y por qué lo dices, pero, o sea, vimos que contra Islandia, pues dejó ahí la camiseta, sí, falló sí. el penal y todo, pero él intentó y luchó. ¿Y qué pasa? En el otro partido se ve, o sea, desde que salió, desde que cantaron el himno, se ve que no tiene ganas, no, algo pasó ahí. Sí, que desmotivado, ¿no? Sí, lo desmotivó y decidió, pues, oye, si no van a querer jugar al fútbol, yo tampoco quiero jugar al fútbol. Y claro. De hecho, incluso pudimos ver que también lo intentó, se bajó hasta media cancha para tratar de agarrar el balón, pero pues está imposible. Sí, sí, sí, sí, ya cuando ves a Messi abajo de la media cancha, tres cuartos de la del es porque algo va muy mal, ¿no? O sea, ya que salga a defender o a presionar, sí, ya algo no está bien. Exactamente. No está funcionando. Entonces, bueno, nada más analizando otra vez, Croacia muy probablemente llegue a los 9 puntos. Nigeria con el empate avanza. Islandia necesitaría pues ganar y nada más ganar. Es que Charmín es fan de Cristiano Ronaldo. No, pero por ejemplo, si Islandia gana y Argentina gana, no, pero aunque queden 1-0, pasa a Islandia. Sí, es que Islandia tiene diferencia de goles de menos 2 y así Argentina es, de menos tiene 3. De menos 3. Cierto. O sea, Islandia gana por 1, se queda en menos 1. Mira, me sorprendió ver a una Islandia muy, muy desordenada, comparado al partido que le hicieron a Argentina, o de plano Argentina está jugando muy mal que... Argentina está jugando muy mal. Muy mal, sí, sí. Sí, está jugando muy, muy mal. Sí, entonces, es triste que equipos que aspiran a ser finalistas de la Copa se queden en grupos, ¿no? Y por ahí había, no sé si se acuerdan de Flavio Lozano, creo que se llama este tipo de Argentina que decía que la Liga MX Azaro. Era una mierda. Ah, Flavio Azaro. Ajá. Y y mucha gente lo empezó a atacar diciendo que México iba mejor que Argentina. Y dice, sí, sí es cierto, pero su liga sigue siendo una liga de mierda. Dice, tal vez sean un mejor equipo que nosotros ahorita, pero... Y la verdad es que contestó muy... Sí, contestó muy cagado, y entonces te ríes... Y tiene razón. Pero sí. O sea, Argentina, yo creo que Sampaoli, en cuanto se acabe el partido, se va de la selección. No sé si lo corran o muestre su carta de renuncia, pero. No, yo creo que va a renunciar. Sí, sí, sí. De hecho, hay una imagen que sale sentadito en el campo de entrenamiento. Y sale con su celular y ponen, ¿cómo clonar a Messi? ¿O cómo le hago para volver a Chile? ¿O cómo le hago para no hacer el ridículo? No, dice, ¿qué más se puede hacer en Rusia aparte del ridículo? Y es de LOL. En fin. Chale. O sea, es así de complicada la tiene Argentina. Oye, pero es que realmente las personas que decían que Argentina era candidata... Eran las personas que lo decían solo porque fue subcampeón. O sea, si se ponen a analizarlo, ¿cómo estuvo el proceso de eliminatoria para llegar al Mundial? O sea, realmente estaban a punto de ser eliminados, fueron a Quito, a Ecuador, y con un triplete de Messi, claro, porque eso fue lo que los salva y lo que los mete al Mundial, sí, es como cierto. Se califican. O sea, no esperes que Messi haga tripletes todos los días. No, claro. Claro, claro. Ojalá Messi salga mañana en su mejor día. Que digo, si no van a avanzar, por lo menos que meta gol. Es triste ver a Messi sin gol. Nah, no es triste. ¿No es triste? Nah. Bueno, pues. Bueno, no le vas a Ronaldo, pero eres anti Messi. Anti los dos me caen mal. Yo sí soy CR7ista, pero respeto. Yo soy más mesista. ¿Es mesista? Muy bien, sí, se vale. Es bueno, para darle variedad al Powner. Oye, Asaf. Dime. ¿Y tú crees que Messi sea medio shakespeariano? Pues al parecer no, Yo creo que Cristiano Ronaldo es más shakespeariano. Y Messi es que es más pecho frío. ¿Qué? ¿Estás diciendo eso, Asaf? ¿Qué es pecho frío? No, pero la verdad es que disfruto mucho de a los dos de verlos jugar. Claro, al único grande, y hice comillas, que no me gusta ver es a Neymar. Sí, Neymar. Es que fíjate que, pero vamos para allá. Bueno, más bien, no, porque ya hablamos de Brasil. Brasil está jugando como equipo europeo, o sea, ya no es el yoga bonito, ya no es el... Sí, es lo que les comentaba el otro día, que es un poquito ya más técnico, ya siguiendo la táctica, siendo más nominales. Debido a que todos sus jugadores juegan en Europa, ¿no? Entonces tienen un estilo más europeo y ya no es la canariña, ya no es el scratch duoro. Ya el yoga estilo, bonito. Es un estilo muy, muy diferente. Pero bueno, le ha resultado. Brasil tiene, tiene 4 puntos, sí, es cierto. Que de hecho, ¿quieren que analicemos ese grupo? Bueno, pues primero sí, vamos a hablar del Serbia-Suiza, que son del mismo grupo. Serbia y Suiza, que Suiza le rescata el empate. El triunfo. Sí, sí, bueno, le gana. Se salva de un empate y gana el partido en al final del tiempo regular. Oye, ¿no? pero qué buen partido, o sea, realmente se veía muy muy apretado, de esos partidos que se juegan en la media cancha, de que no pasa nada, pero porque están ahí en combate en la media cancha y no dejan pasar a los jugadores. Que ojo, gran partido del Shakira, de Shakira, sería a cada rato el Shakira. Oye, que ojo, aquí está el rival de México si llega a avanzar en primer lugar. Digo, a no ser que la historia me contradiga y Brasil pase como segundo, pero... Digo, como segundo. Sí, partidazo de Suiza. Fíjate que Serbia o Suiza se ven rudos, ¿eh? Yo creo que están al nivel de México. Brasil está en un escalafón más arriba, pero... Pero Brasil es cliente. También es cliente. Sí, Brasil es cliente de México. También. Aparte, ya sabes, 10 faltas a Neymar y ya lo desarmas. Ya sé, no, mira, ¿sabes qué? Si México aspira realmente a hacer cosas grandes, pues quien le toque, ¿no? O sea, claro, lo de menos es el rival. Y bueno, vamos a checar tantito el grupo E. ¿Qué es lo que necesitan los equipos para avanzar? Brasil va con Serbia. Brasil empatando avanza. Pero curiosamente el empate solamente le asegura el segundo lugar, a menos que Costa Rica le gane a Serbia, que no creo. Exactamente. A lo mejor un empate si le saca. Un empate tal vez. Si defiende bien y no dejan que les metan el gol. Exactamente. Sí, o sea, Costa Rica, pensar en empate es pensar en el 0-0. En el 0-0, sí. Uh-huh. El que no se ha dado a lo mejor lo saca Costa Rica. Puede ser. Yo creo que Serbia tiene un poquito más de argumentos para por lo menos hacerle un 1-0 a Costa Rica. O sea, yo creo que Serbia sí gana ese partido. Y curiosamente es que si Serbia gana y Suiza gana, dejan fuera a Brasil. Oye, pero No, pero es Serbia-Brasil, ¿no? No, es Serbia-Costa Rica y Suiza-Brasil. No es cierto, estoy mintiendo. Otra vez, porque ya empató Suiza con Brasil. Es Brasil-Serbia y Suiza-Costa Rica. Entonces, sí. Pues, Suiza tiene básicamente... Suiza sí le gana a Costa Rica sin pedos. Sí, Suiza con el empate se mete. Brasil igual con el empate. No es cierto, a ver, goles... No, sí, Brasil con el empate se mete. Chale, amigos, es que aquí no tengo mi Excel con los resultados. Fíjate, Brasil se mete, pero si Suiza gana, que es lo más probable, avanza en primer lugar. Sí, o sea, Brasil estoy seguro que pasa en segundo. ¿En serio? O sea, ¿crees que nos lo encontramos en grupos? Sí. ¿En octavos? Octavos, ahí va a estar. Ok, va a estar bueno ese Brasil, pues, Serbia. Pues les mandé el repronóstico, a ver. Mira, si Serbia gana. Aquí está el repronóstico. Sí, a Brasil lo tengo en primero. En segundo. Y se enfrenta a México, ¿no? Porque pusiste a México en... Ajá. Y luego de ahí nos vamos contra Japón, porque Japón le va a ganar a Inglaterra. ¿Qué es? Uf, chavo. Ustedes no... O sea, sí está jugando bien, pero Inglaterra... Oye, pero no, ¿que no viste el 6-1 de Panamá? O sea, yo sé que es Panamá y no es parámetro, pero... No, es que Panamá no tenía ni con qué meter las manos. Ya sé, y vamos a hablar también de ese grupo, pero antes. Oye, al de menos eso, metió más las manos que Polonia. Ya sé, Polonia era un manco, Pero ahí está, bueno, entonces dijimos, Brasil con el empate se mete, y si Suiza llega a perder, es que no creo que Suiza pierda con Costa Rica. Suiza, fíjate que veo más seguro a Suiza de avanzar que a Brasil, en este grupo. Es Brasil-Serbia, ¿verdad? Brasil-Serbia. Pues, es que Brasil-Serbia va motivado porque el gane los mete la competencia. Sí, o sea, Serbia gana y pasa. Sí, y con el mínimo marcador. Está en sus manos. Sí, básicamente. Como Suecia. Sí, también. Pero vamos para allá. Siguiendo con Bélgica-Túnez. El Bélgica-Túnez, ¿qué putiza le metió Bélgica-Túnez? ¿Fue doblete de Lukaku, si no me equivoco? ¿O triplete? Ya no me acuerdo. Fue triplete. Triplete, sí, definitivamente un Túnez que obviamente veíamos a Bélgica muy superior, pero en un marcador tan abultado, ¿sabes? Yo a lo mejor un 3-0 como le pasó a Panamá, un no sé, 4-1. Oye, pero que veíamos a Túnez no tan malo porque batalló muchísimo Inglaterra para ganarle. Sí, Inglaterra le gana a Túnez por la mínima también. Sí, 2-1. 2-1, claro. Sí, una Bélgica que obviamente va a avanzar primero de grupo. Que curiosamente es el Bélgica-Inglaterra, también va a estar bueno. Definir el primer lugar. No sé, ¿quién creen que gane el partido? Porque si empatan, yo sé que se lo lleva. Ah, no es cierto. A ver cómo está la tabla ahí. No, están igual de diferencia de goles, están igual. Uf. O sea que interesante. Sí, ¿Quién va? Inglaterra, ¿contra quién juega? Con Bélgica. Contra Bélgica. Ah, pues ahí el que gane. Sí, o sea, pues sí, es como el Uruguay-Rusia de hoy. O sea, el que gane define el primer lugar. Entonces yo creo que, no sé, ¿por quién se van? Yo digo que va a ganar Inglaterra porque Bélgica es muy fuerte en ataque, pero en defensa no está defendiendo muy bien. Claro, y lo vimos contra México, ¿no? Que el Chucky Lozano les metió un golazazo. Les metió dos goles. Yo puse en primero a Bélgica. De hecho, con Bélgica en el amistoso quedamos 3-3. Ok, yo creo que Inglaterra avanza como primero. Sí, yo también, pero pues, o sea, las palabras de Charmín son de tu madre, en serio, ¿eh? Entonces tú, Charmín, pones a Bélgica como primer lugar. Sí. Ok, muy bien, de acuerdo. Túnez-Panamá, pues un partido ya irrelevante porque, pues, básicamente es el partido de consolación. Sí, es como el del tercer lugar que nadie quiere jugar ya, pero pues lo tienes que jugar, ¿no? Bueno, dejemos atrás el Bélgica-Túnez. Vamos a hablar ahora sí del partido más importante, impresionante. Bueno, no tan impresionante. Yo tuve la fortuna de poder juntarme con Charmín a ver el partido. Sí, me dejaron ahí solo hablando. No, sí. ahí te tuiteábamos de repente. ¿Cómo no? Me dejaron uno solo que sí, la mamá de Luis Miguel. Sí, fíjate que para el segundo tiempo llegó el papá de Charmín. Un gustazo ver partidos de fútbol con el papá de Charmín. Ahorita le digo. Con Don Charmín. Con Don Charmín. Un gustazo. Conoce de, pues, de los espacios, las jugadas, el movimiento. Eso está muy chido. O sea, fuera, porque mucha gente ve 11 contra 11 corriendo por una pelotita, pero no, claro, realmente es... Claro, sí. Son los que luego le dicen a la John que no las mete. Exacto. No, pues es que la John no las mete. Oye, decía... No las mete, pero hace más trabajo que ese. O que Chicharito, cuando no metió el gol el partido pasado, no hizo nada. Claro que hizo muy buen movimiento de delantero, que no es nada, es también moverse sin pelota. Exactamente. Oye, básicamente, como dice Lukas Podolski, el fútbol es como el ajedrez, pero sin dados. Una frase de Lukas Podolski, muy cierta, puede llegar a ser muy, muy táctico el planteamiento de una alineación. Eso es muy importante para lo que vamos a platicar en la última pregunta que puso Don Charmín, ¿verdad? Ah, caray, ¿yo la puse? Sí, tú la pusiste, sí, la del Trello, pero Ese es el tema picante de la noche, amigo. Ya me acuerdo. Ah, ya, sí, uff, buenísimo. Esa es una gran discusión, ¿eh? Ok. Por ahí dice Vincent Van Rivers que le dolió su quiniela. Sí, de hecho, este mundial ha estado rompequinielas. Definitivamente. Buenísimo mundial, ¿eh? Buenísimo. Sí, sí, hay gente que muy no bueno. Le ha gustado por la mínima, pero hemos tenido partidazos, ¿eh? Pero bueno, vamos al partido del tricolor. Tuvimos un... ay, perdón, ya perdí la pestaña de los partidos. Ah, aquí está. Tuvimos un partido muy, muy trabado. Fíjate que de los tres que tiene México, yo a este lo veía como el más trabado. Yo creo que Suecia no va a abusar tanto del foul y va a dejar jugar un poco más. Claro, porque es europeo. Exacto, y, sí, más limpios. Y los coreanos, excepto, había un coreano que tenía estaba súper frentoncito que le perdonaron como tres amarillas. Uy, no, las rojas que se guardó ese señor, sí, árbitro. Ya sé, que no saben de dónde era, no sé. Ahorita te digo. De seguro era argentino o algo. No sé, pero... fácil, para el minuto 60 se guardó cinco amarillas seguras. Pero no hubo expulsión, ¿no, verdad? No hubo ninguna expulsión. No. Más bien repartió las amarillas, o repartieron las amarillas los coreanos. Bien cagado que el portero de Corea parece cantante de K-pop. Sí, idol, parece idol. Ajá. Y bueno, empieza el partido. Fíjate que de la versión de México con Alemania a esta, pues sí hay mucha diferencia. Digo, al final se obtiene el resultado, los tres puntos. Pero si sí notas, por ejemplo, lo rápido que son los coreanos. O sea, había algunos desbordes. Incluso hay una que Chucky se atraviesa para evitar el gol de Corea. Chucky jugó todo terreno, ¿eh? Sí. Es serbio, el árbitro era serbio. Serbio, mira. Ah, pues ahí. Es que ahí en Serbia se juega con cuchillos y así, entonces por eso no le parecían peligrosos. Sí, dijo, levántese, que esto es para hombres. El que fue el que pitó la Champions, la final de la Champions. Ah, mira. Oh, mira. Vamos, eso explica todo. Oye, también ¿qué más hay que decir del partido? Te digo, después de esta que Chucky se atraviesa, Chicharito tiene manda el centro y hay una mano, ¿no? Que ya no es tanto si es deliberada. No, de hecho fue guardado la traía y se mete hasta el área y se barra el coreano y cuando se barre con la mano levantada le pega y penal. Claro, es que ya no es tanto si la mano es deliberada o no, ¿no? Más bien si está despegada del cuerpo. O si está en una posición antinatural, exactamente, que no estaba. Exactamente, sí, claro, estaba la mano totalmente levantada y pues ocasiona el penal. Recordemos que Guardado es el cobrador oficial de penales, pero en la semana había fallecido el abuelo de... Se murió, sí, el abuelito. Así es, de Vela. De Vela. Y pues Guardado tiene el gesto con él, le dice, ¿quieres tirar el penal? Vela lo toma y como zurdo define, ¿no? Me parece que el portero se tira al lado derecho y Vela lo tira al centro, a la izquierda. Y pues a la izquierda del portero. Ajá, a la izquierda del portero y el portero se tira a su derecha. Y pues gol. Gol empezó, abre el marcador, le dio un poco de oxígeno. Muy bien Vela, porque... Sí, no, claro. Bueno, muy bien Vela y muy mal el portero, porque sí se ve cómo se vence desde un poquito antes, uh-huh. Como ya traía como la tendencia a tirarse hacia el otro lado. Claro. Y Vela lo calcula muy bien para tirar perfectamente bien su tiro. Exacto, porque aprovecha como todo el espacio de la portería, porque ya ves que si las tiras pegado al poste siempre existe el riesgo de... Sí, de un poste, de sacarla. De volarla, no sé. Pero muy seguro Vela en el penal. Excelente. Por ahí dicen que los zurdos no deben tirar penales. No estoy seguro por qué. Pero lo tira súper, súper bien. La gente era racista, Tito. Oh, bueno. Te quemaban por eso. En fin, hay quien dice que el Chucky no jugó también este partido, pero dio la asistencia del gol y me parece que jugó muy bien sin la pelota, o sea... Sí, aparte te voy a decir... Se puso el overall, o sea, realmente... No, Dime. No brilló tanto porque obviamente era un partido diferente. Claro. Los laterales de... O sea, los defensas laterales de Corea no son como los defensas alemanes que sí se tiran al ataque. Estos son más nominales, se quedan atrás y obviamente cortan mucho el juego de Chucky porque de hecho le tenían ahí a dos personas esperando. Sí, de hecho, no sé si cuando notaste. Cuando entra Tecatito y todo, sí, Tecatito, tampoco se vio. Sí, sí, sí. De hecho, oye, el no sé si te fijas que el Chucky la tenía y le marcaban dos. O sea, eran como el jugador a seguir. Y el claro, Tecatito claro. Que parece una cerveza indio Slim servida. Shady, ¿no? Slim Shady. Ajá, Slim Shady y que parece una cerveza indio con espuma arriba. Ya, bueno. Qué culero eres. No, vi un meme así. No, es The Real Slim Shady. Que sí, no lo vimos brillar, tiene este tatuaje en el beso, que en el FIFA también sale con el tatuaje. No sé si a los jugadores les pedirán el diseño de sus tatuajes o algo. Pues es que los meten en una cámara y les toman fotos de todos lados. Ay, Dios mío. Bueno, sí. En fin, y pues cae el segundo gol. Ah, con la asistencia del Chucky. Muy bien ahí. Chicharo, la definición no es tan buena, pero el recorte es excelente, que me parece para que nada, es un tiro de... es buena para nada. Es un tiro de Chicharo. Ajá, es un chichatiro y le pega, casi o sea, tira y le pega aparte con el tobillo de izquierdo. O sea, no oye, sé pero si... con decirte que ya lleva 50 de esos. No, claro. Más no. O sea, el lugar que tiene Chicharito en la historia de la selección, nadie se lo quita. Pero no sé qué hubiera pasado si la tira bien. Sí, tal vez el portero la hubiera salvado, no sé. Pero, ándale, puede ser. Pero pues tiro al Chicharo que... Les voy a confesar algo. Ew. Yo no pensaba que Chicharito tenía tantos goles. Pensé que tenía muchos menos. No, es... Oh, ya, 50 oficiales. Y de hecho, llega otro mundial y puede quedarse en la cima solitaria, ¿sabes? Es decir, desbancar a... Más bien, ya desbancó. Al matador. No, están igual. Cuatro goles razón. En mundiales. Tienes razón, sí es cierto. Sí, puede. Digo, no sé cuántos más voy a meter este mundial, pero puede quedarse en la cima muy lejos. Sí, por bastantes goles. Oye, ¿no? Y también es el primer jugador mexicano en meter gol en tres mundiales distintos. Ajá, y había visto que con la cabeza, con el pie y no sé qué con más, ¿no? O sea, con la nalguita, con cualquier cosa es el Chicharito. Creo que son tres partes del cuerpo diferentes. No sé si siguen esta cuenta que se llama @MrChips. Debe ser cabeza, pie derecho y pie izquierdo. Ajá, muy buena. Pone datos bastante duros. Y pues... bien raro. Oye, en este grupo, ¿no? Lo que sí, o sea, lo que estabas diciendo que obviamente pues te quedas con el México que jugó contra Alemania, pero porque era un la mejor versión, tipo de que juego hemos diferente. Visto hasta este mundial. No, y aparte el rival era muy diferente. Claro. Alemania te deja jugar, Alemania te deja y también te deja contraatacar. Claro. Acá los que iban a contraatacar eran los coreanos que claro. De hecho así estaban jugando que de muy hecho, peligrosamente. Por ahí... Puse un tuit que estaban jugando como la jaula de los supercampeones. Entonces, pues básicamente no abrían los espacios, ¿no? Exacto, y el que le tocaba proponer era México. Y realmente, exacto. O sea, lo que sí pues preocupa un poco es que a la hora de proponer, México no juega tan bien como, uh-huh. como a la hora del contraataque. Es que son lentos para proponer. Ya suena disco rayado, pero pues compremos con la velocidad de los pases de España y la efectividad de los pases de España. No digo que hagan la misma cantidad de pases, pero los que hagan, que los hagan rápido y efectivos. Sí, oye, yo también noté algo que muy parecido pasaban... a lo que vimos en la primera mitad de México-Alemania, que sí propuso y muy rápido. Sí. Sí, yo también notaba que, por ejemplo, los pases los daban como con... No con miedo, pero con nervios. O sea, como cortitos y lentos. Lentos, muy, muy lentos. Me parece que este era el partido... Digo, yo sé que el de Alemania es vital, pero... Sin este partido estaríamos hablando de otra historia, amigo. O sea, estaríamos con menos posibilidades de calificar. Me parece que México tiene un 75% de posibilidades de avanzar a la siguiente ronda y un 25% de quedar fuera. También recordemos que los equipos que han ganado sus primeros dos partidos, el 100% ha avanzado a octavos. Digo, o sea, mencionando estadística, yo sé que cualquier cosa puede pasar. Ajá, ¿no? Exactamente. Y más en este mundial. Pero fíjate que este grupo viene a convertirse en el de la muerte, ¿sabes? Pues ese y el de Serbia, están. Sí, sí, también. No, y el de Brasil también está muy fuerte, muy fuerte. Sí, sí, sí, o sea, qué locura. Ahorita de Portugal. Que por poco y ese se convertía, ¿no? Sí, sí, sí. Pero fíjate que qué curioso, porque España con 5 puntos es este. Ya primero de grupo. Es líder, ajá, es primero de grupo. Y México teniendo 6, todavía puede quedarse fuera, o sea, no tiene nada asegurado. Nada, absolutamente. Oye, nada. Otra cosa que vale la pena destacar del partido sobre la selección mexicana es que, pues, se le vio sufrir un poco más en la defensa. Defendieron bien y se vio muy sólido. Carlos Salcedo, Álvarez, muy bien. Pero a la hora de hacer. Sí, sufrieron un poquito más. Sí, Salcedo brillante, ¿eh? O sea, Salcedo. Sí, muy bueno, pero sí tuvieron varias que, o sea, hicieron muy bien las corridas para cerrar los espacios en el último minuto. Claro. Ya ven que son en una de esas escapadas, sí. La tuvo cerca y de hecho Salcedo le para de dos tiros. Sí, sí, que después, ¿quién sale por Márquez? Sale ¿Gallardo? No. Ahorita te digo. No. Guardado. Sí, Guardado. Ah, es cierto, que también recordemos que, digo, Guardado estaba dando un buen partido, pero No lesionado, recién operado. Ajá, está recién operado, entonces yo creo que pensando en obviamente avanzar a octavos, yo creo que Osorio está cuidando a sus jugadores, darles descanso. No, y aparte ya vimos cuál es el plan de Osorio con Márquez, que es pues ya sacarlo para cerrar el partido. Sí, pero básicamente que ojo ahí porque se le va una, ¿no? Un pase que le da Ochoa. Alcanza a salvarla, pero. Sí, alcanza a salvarla Márquez, a remendar su error, pero sí, sí, sí. Sí, o sea, se preocupa eso, ¿no? O sea, yo entiendo que si, por ejemplo, tienes un 0-0 con Suecia y de repente metes a Márquez para cerrar el partido, pues ese error te puede costar la clasificación, ¿no? Oye, también podríamos pensar que a lo mejor los vimos más conectados en Alemania porque de cierta forma sí pensaban que Corea fuera un equipo más sencillo y estaban como... También lo subestimaron. Más relajado. Sí. Yo creo que ahorita el equipo mexicano, su peor enemigo es el mismo y esta la confianza, ¿no? O sea, la sobreconfianza, más bien. Es lo que más le puede hacer daño. ¿Y qué tal el golazo de Son, de Hemmingson, No. Ah, ya sé, sí, golazo. Que realmente es error de la defensa porque las agarra desconectados. Sí, le da el espacio, claro. Sí, pero un golazo. Qué golazo, Ese gol también a México le puede pesar un poco. Sí, sí, pesar bastante. Puede ser la diferencia entre pasar o no pasar. Pero sí, pero bueno, qué golazo de Hemmingson. Sí, hablando un poquito del partido del miércoles de México, antes de hablar de la Alemania-Suecia, yo creo que México tiene que salir a ganar el partido, ¿sabes? O sea, no es como a conformarse con el empate, porque si tú juegas al empate, es más probable que... pasar, ¿eh? Exacto. Es como, por ejemplo, precisamente la Alemania-Suecia, que Suecia apostaba todo en el empate y ¡pum! De repente cayó el gol, ¿no? Sí, sí, ya estaban guardándolo todo para el empate. Exacto. Sí, sí, ya estaban saboreando un puesto de la clasificación, pero no, o sea, ni siquiera Suecia lo tiene seguro. Y lo más curioso es que se puede dar un triple empate en este grupo. O sea, pueden llegar los 3 a 6 puntos y pues bueno. Y todo se complica. Todo se complicaría, sí, sí, sí. Todo es en diferencia de goles, ajá. Sí, entonces. Diferencia de goles y luego. Y luego tarjetas amarillas. Goles a favor. Luego, juego limpio. Exacto. Entonces, México tiene bastantes tarjetas, creo. Tiene como 4. Según yo, no, tiene como 2, 3 nada más. A ver, déjame, te doy el dato. México. Aquí está. Tiene... ¿Cuáles a ver, mientras lo encuentras bien, Charmín, jugador del... Bueno, tus mejores tres jugadores del partido de México. Pues Vela, definitivamente. Cabeza fría. Híjole. ¿Quién más? Pero solo van tres, ¿no? Sí, es que... tres. No, no, o sea que solo van tres en este mundial, o hablas de... ¿Cuál fue la pregunta, perdón? Tienen que ser los del mundial, ¿no? Los tres mejores jugadores de México en el partido. Ah, ok, ok. A ver, Charvin. Pues yo creo que... Vela, Dos Santos, obviamente no, no es cierto. No, oye, Dos Santos, terrible cabrón. La camisa, digo, el número 10 más chafa de la historia de México. Ya sé. Algún tiempo lo mereció, pero no, ahorita no. No sé, 15 años. Ya sé. Yo creo que Vela, Salcedo y no sé si Herrera. Herrera yo lo vi más brillante en el de Alemania. Sí, no se vio tan fino, sí, pero... Sí, no, Herrera no, Chicharito. Ok. Sí, yo también concuerdo con tus tres jugadores. También a mí me pareció que Vela, como... Como dijo Tito aquí presencialmente, imagínate si le gustara el fútbol. Ándale, sí, sí, sí. Oye, sí. Pero... respondiendo a la pregunta que le hiciste a Charmín Asaf, Vela, obviamente, el jugador más inteligente del partido. O sea, había un momento en que había un descontrol, se estaba volviendo un partido llanero de rebotes y no sé. Y llega un momento en que Vela toma la pelota y enfría la situación y da juego. O sea, cuando la pelota pasa por los pies de Vela, distribuye el juego, ¿sabes? Me gusta que claro, esté como media comanda punta. El ataque. Exactamente. Incluso, bueno, no tiene que ver en el gol del Chucky, pero porque el pase se lo da Herrera, ¿no? Herrera para Chicharito y de Chicharito a Chucky. Pero sí. En fin, sí, a mí el que más me gustó en este partido fue Vela, también Chucky. Chucky me gustó porque se puso el overall, o sea, se puso la camiseta y o sea, bajaba a defender, da una asistencia para gol. Y pues también creo que el Chicharito, el recorte es lo es todo. Es el gol 2-1, es el 2-0. Y sí, es lo que más me gustó de México. Si acaso lo que no me gustó sería Márquez, que en ese error. ¿Y qué más? No sé, no vi pues un Layún tan fino. Los últimos minutos, sí, ya no vimos algo tan bueno porque ya yo creo que se sintieron pues tranquilos, pero pues cayó el gol y de hecho me gustó que al final ya estaban como tratando de buscar el tercero y no me acuerdo quién fue, paró la bola, dijo, bobo, tranquilo, no vamos a ir al ataque, vamos a controlar aquí y ya que se acabe el tiempo. Claro. Entonces fue como lo que necesitaban, estaría mejor que en cuanto... En el partido de Suecia, en cuanto empiecen a sentir que están muy acelerados, así que hicieran ese mismo ejercicio, ¿no? De parar tantito, claro, controlar sí, el medio campo y pues vamos a sacar. Exactamente, yo creo que el planteamiento que debe tener Osorio, digo, mi opinión no vale nada, pero debe de cabeza fría, ¿manda? Que efectivamente tu opinión no vale nada. No cuenta. Yo sé que Osorio respeta mi opinión errónea. Pero yo creo que debe salir tranquilo, o sea, frío. El resultado que tienes a favor. Entonces, no digo que deba mantener el 0-0. Más bien, yo creo que Suecia le va a dar los espacios porque Suecia tiene que ganar sí o sí para meterse. ¿Sabes? Sí, o sea, sí. Van a ir muy al ataque. En el minuto 1... México es el que tiene el sartén por el mango y eso debe entenderlo muy bien Osorio y no desesperarse, y sí, creo que vamos a ver un juego más fluido. O sea, Corea trabó mucho el partido, Suecia te deja tener la pelota, ojo, cuidado si es una Suecia en el primer tiempo con Alemania. Si es una Suecia en el segundo tiempo con Alemania, no la veo tan peligrosa. Pero yo estoy seguro que México, por la calidad de fútbol que ha demostrado, tiene argumentos suficientes para ganarle a Suecia. Sí, yo opino lo mismo. Yo creo que también están mentalizados. O sea, claro. Lo que hemos visto es que esta selección trae una mentalidad muy buena, trae muy positiva. Imaginando cosas chingonas. No sé. Sí, y no es como, ah, sí, le ganamos a Alemania, somos los mejores. No, muy centrados, partido a partido. Claro. No, y ¿sabes qué? O sea, se le gana a Alemania, pero no se le gana con un autogol ni de chiripa. O sea, se le gana jugando bien, ¿no? Jugando entonces, muy bien. Si nos basamos en eso. Sí, creo que van a jugar muy parecido como jugaron con Alemania. Sí, yo también. A lo mejor le dan ascenso a algunos jugadores, lo cual pues podría afectar tal vez un poco. Es justo lo que te iba a preguntar. De la alineación original que vimos con Alemania, ¿qué tantos jugadores crees que rote Osorio? Yo creo que a Edson Álvarez, he estado escuchando y viendo algunas opiniones. Puede que sí, como no venía tan bien, puede que sí le den chance de descansar. Okay. Meter otra vez a Salcedo y a Gallardo de laterales. Fíjate, sí, que como lo de Alemania. En este partido con Corea me gustó Salcedo como central. A lo mejor guardar a... Sí, es que realmente él es central. O sea, Osorio lo mete de lateral porque puede hacerlo, pero no es su posición nominal. Uh-huh. Y probablemente Herrera también lo guarde. O ha guardado y saque a Jonathan Dos Santos, que a mí sí me gusta. ¿Sí? Jonathan Dos Santos como mediocampista, sí, porque es un jugador que corre y muerde va más, por todo. ¿No? Muerde más, exactamente. Sí, ¿y crees que veamos a un Marquito Fabián o guardado...? No lo sé. Yo siento que si hubiera sacado a Marco Fabián, lo hubiera sacado contra Corea, que son los espacios más cerrados. Ok, que tienen buena pegada de media distancia. Sí, de media distancia es un killer. El golazo que le mete a Alemania en la Confederación es el único. Sí, y de hecho tiene ya una lista grande de goles anotados de esa forma. Sí. Entonces, pues eso hubiera sido, a lo mejor con esta no hay tanta oportunidad, dependerá eso de cómo juegue Suecia su partido. Recordemos también que Osorio hace el planteamiento o la alineación de acuerdo al rival, ¿no? Entonces me parece que vamos a ver un... ¿Crees que veamos un 4-3-3? Probablemente, sí. De hecho, no sé si te fijaste. Ajá. Así empezó el 4-3-3 contra Corea, pero luego hizo el cambio a 3-4-3. Ajá, sí, exactamente. Con tres centrales y funcionó muy bien por esto mismo de los jugadores polivalentes que mete a Salcedo, tanto como lateral como central, y a la hora de que los vuelves tres centrales, funcionó muy bien. Yo no había visto a México jugar con tres centrales de esa manera como la vi con Corea. O sea, por ese lado sí lo veo mejor. Que así jugaba el Piojo también con tres centrales, ¿no? En creo que contra Croacia jugó así con 3-4-3. Y que de hecho es una de esas alineaciones modernas que no les gusta a mucha gente porque es... O sea, puede resultar peligrosa. O sea, si es irte muy... Puede ser que muy al ataque o puede que controles más el medio campo. Entonces. Exactamente. Sí, o sea, definitivamente para usar esa alineación debes tener un medio campo ordenado, ¿no? O sea, porque si no... Tienes pocos defensas y dos delanteros y si no sabes... Y los carrileros deben de saber también defender. Exactamente. Entonces, yo creo que México le gana a Suecia. Dato curioso, el 3-4-3 es el que uso en FIFA. Ok. Yo uso un 4-3-3. Ya por lo menos... No me golean ya tanto en clase mundial. Ya ha subido un poco ya de da, nivel. Ya da el salto, ya da el salto. Sí, ya por lo es menos, más fácil. Sí, ya por lo menos llego a octavos. Pero bueno. Ah, muy bien. Ya por último, ¿quieren dar algún marcador para el partido del miércoles? Ganamos 2-1. 2-1, ok. Sí, yo también creo que ganamos 2-1. 2-1. Yo creo que 2-0, 2-0, gol de, que ahora verás, uno de Chucky y otro de, Vela, papá. Vela, sí. Uf, guardado en tiro libre. Colocado al ángulo. Sí, o sea, que gran técnica individual de Vela, Vela es buenísimo. Sí, es muy bueno, y viene motivado, y viene viene en un buen nivel, ¿no? A pesar de que no es su cúspide como hubiera sido el mundial pasado. No, yo creo que ahorita está mejor, ¿eh? No, y la madurez que tiene ya no es tan rápido, pero la colocación es Ah, mira, por ahí viene, dijo Átomo que solo viene a decirnos que nos ama. No, saludos. Te amamos, Átomo. Nosotros también te amamos. Aunque nos bloquees los hashtags en Twitter por. Sí, los mutea porque hablamos de fútbol. Mutea, yo creo que tiene muteado el fútbol, Fácil. Pero bueno, continuando con. Porque apenas vamos al grupo F. El Alemania-Suecia, amigo, que fue un partidazazazazo brutal, lo empieza ganando Suecia 1-0. Y oye, que por ahí también hay un penal que no se marca. Ah, claro, oye, ¿qué golazo le mete Suecia, este número 20, que la pica y la manda al poste más lejano? Exacto. Que siento también que tiene que ver un poquito de suerte. Sí, para también. Que salga también así, pero... Es como suerte momentánea, no, circunstancial. Entonces mete el gol. O sea, sí le iba a cruzar. Estoy seguro que sí le iba a cruzar, pero por la pierna del defensa agarra el efecto. Exacto. Sí, también hubo otra jugada de peligro, un cabezazo que entra solo, pero que sale fuera del área. Después el gol alemán. Es de Royce, de Marco Royce, papá. Reus, ajá. Sí. Royce que llegó a quitarle la chamba a Özil. Que lo mete con parte interna. Con la rodilla, de hecho. No, sí lo mete con el pie. Ah, ya, sí. Pero, mi Marquito. Ay, o sea, siempre que juega Alemania es como. O sea, quiero que ganen por Marco Royce porque es, yo creo que es mi jugador favorito. No. Que era portada de FIFA 16. Sí, la gente lo votó. Exacto. Oye, también otra que pega en el poste y que sale volando. Pero sí, básicamente en el 4:42 del último, pues de ya con Boateng expulsado, que Boateng se pierde el siguiente partido, ¿no? Oye, que es que no sé si sí le dijo eso Joachim Löw de que te vas a ir a atacar. O sea, Boateng estaba jugando en el medio campo. Uh-huh. Muy al ataque, muy ofensivo. Bueno, ahorita hablamos de lo que quería decir. Ok, y ya en el minuto, prácticamente en el último minuto, Kroos mete un golazo. Que yo creo que el portero no lo esperaba. O sea. Engaña al portero. Sí. Sí, básicamente. Hace un gesto con la mano, señala el centro. No señala el centro, señala pues prácticamente el primer poste del portero. Y no sé quién está ahí en el área que se mueve hacia ese lugar. Y el portero da un pasito hacia ese lugar. Exactamente, sí. Es el que le falta. Es el que le falta. Sí, porque no llega. Pero golazo. Sí. Brutal. No, y aparte, yo creo que es el mejor gol de lo que va al mundial. Aparte, ese gol significa mucho para Alemania porque es lo que les da vida. O sea, estuvo a punto de hacer un Argentina en grupos. Y a punto. Se meten de nuevo a la pelea. Y es cierto lo que yo estaba escuchando el otro día un programa de fútbol. No quiero decir el nombre, pero estaba picoso. Y decían que si tú dejas vivir a los alemanes, pum, o sea, les das chance de respirar, no se detienen. Exacto, sí, o sea, sí, si tú le das la oportunidad, pero se van a topar con Francia, amigo, y ahí van a morir. Ah, no, claro, sí, porque fíjate que sí, Alemania ha tenido gol. Con este nuevo aire está... Está de vuelta en la pelea. Bueno, qué miedo. Es que Francia. Es como cuando matan a Jason en la primera película y después regresa más violento. Claro. Es que lo que pasa de Francia es que Francia es muy incisiva. O sea, Francia sí va a aprovechar cualquier oportunidad que tenga para vacunarte. Claro. Pero bueno, sin alargar ese. ¿Qué partidazo? Yo estuve a punto de pararme al baño para. Ya estaba como Suecia, ¿no? No, pues ya vamos a quedar 1-1. Y de repente, ¡pum! No, pero golazo. Sí, ¿no? Golazo. O sea, de hecho, ¿cómo construí toda la jugada? Y es el se la paso a mi compañero para tener una posición más cómoda. Pero ¿sabes qué, amigo? Yo decía, no sé si lo mencioné en el fútbol el pasado, pero qué bueno que a México le tocó abrir con Alemania. Porque si ahorita tuviéramos 6 puntos y nos tocara jugar con Alemania y estuviéramos en la misma situación... Claro. Sí, sí. Sería mortal. Sí, lo comentamos, de que, pues, o sea, la ventaja la tenía México por eso mismo. O sea, ya el partido más difícil ya pasó. Sí, exactamente. Ahora sigue el... Para esto, ya pasó, esto... Ya pasó el más difícil, pero viene el más importante. Claro, o sea, esto para México mañana debe tomar este partido como la... Perdón, pasado mañana como la final, ¿sabes? O sea... Como una eliminatoria. Exactamente. Porque sí, eso es, sí, básicamente. Y los yo creo que... octavos de final. Yo creo que estos jugadores... tienen la calidad y la mentalidad para lograrlo. Entonces, pues bueno, dejemos ahí el México-Corea y el Alemania-Suecia. Continuemos con todos los partidos que hubo. Ay, ya me perdí, ¿dónde estoy? Ah, aquí está. Tenemos el Inglaterra-Panamá, que fue a las 7 de la mañana. Por ahí intenté verlo y ya cuando... No, yo no lo vi, nada más. Ya cuando le cambié, iban 5-0 y dije, ¿qué? Y me acordé del Bélgica-Túnez, que por ahí Rick, ¿cómo se llama este? ¿Hein? ¿El capitán de Inglaterra? Harry Kane. Harry Kane, que mete un gol así como sin querer, que con el le pegan el tobillo y se mete. Ay, me cae bien mal Harry Kane. Me parece el gol más más curioso a lo que va del mundial. Cómo la agarra como de inglesita y entra. O sea, pero sin querer, ¿no? O sea, como caminando. Y el marcador con más goles a favor de un equipo, ¿no? O sea, es el equipo que ha metido más goles en un partido. Sí, los 6 goles. Y la alegría, fíjate que cuando Panamá mete el gol, que es por ahí ya del minuto, no sé, creo que... Pues 80, es el último gol, ¿no? Ajá, 80, 70, la gente lo festejaba mucho porque es el primer gol de Panamá en mundiales. Y lo metió Felipe Baloy, quien era figura aquí en México con el Toluca. Y creo que con Santos también. Entonces, pues la gente fuera del 6-1 festejaba eso, ¿no? Que... Claro, su primer gol en mundiales. Exactamente, o sea, es a lo mejor el comienzo de algo para Panamá, ¿no? Pero pues bueno, sí, impactante el marcador así de... Yo creo que esos partidos te dan mucha confianza. Habrá que ver ese Inglaterra-Bélgica, pero bueno. Después, a la 1 de la tarde, salió el Japón-Senegal. Que también juego. Partidazo, golazos de tanto de los japoneses como de los de Senegal. A ver, deja aquí, veo el resumen. ¿Qué quieren mencionar sobre este partido? ¿Qué les pareció? Que ojalá pasen ellos dos. Yo creo que sí. Yo creo que ahorita ya tienen 4 puntos los dos, ¿no? Me pareció muy bueno el capítulo, Muy buen capítulo. Me pareció muy bueno el juego, muy buena selección. El primer gol de Japón estuvo muy bueno, ¿eh? Sí, que antes de eso, el primer gol de Senegal, pues sí, hace el tiro, el portero la escupe y le cae al... El segundo de Senegal viene también de una jugada muy chida, ahorita te digo qué número es. Sí, el primero de Japón estuvo chido, es un tiro bajito, raso. Al 12, segundo poste. El 12 de Senegal, que es... no vienen los... Dice Zabali. Él hace un buen... Se quita muy bien la marca que tiene para poder mandar el centro. Y sí quedan... el segundo gol de Japón, pues... Es que Keisuke Honda, sí, ¿verdad? ¿O no? Este güero de Japón. Sí, Keisuke Honda fue el que mete el segundo. Exacto, que pues... Él nada más le empuja. Que bueno, Japón no, está... No, pero estuvo ahí. Sí, chale. Sí, pero pues la empuja nomás. Que Japón está más vivo que nunca, Japón, mira, ahorita tiene de puntos... 4 junto con Senegal. Y Colombia está bajito con 3. Polonia está totalmente fuera del mundial. como Perú, sí, Panamá. Polonia nada más fue a dar pena. Sí. Y ahorita voy, ahorita que hablemos de Colombia, Polonia, voy a empezar a quejarme. Ok, ¿qué necesita Japón para meterse? Pues básicamente su último partido es Japón contra Colombia. Colombia. Híjole, ese va a estar bueno, amigo. Necesita empatar o ganar. Empatar. O ganar. Con el empate pasan, con el empate pasa Colombia también, ¿no, verdad? No. Senegal le va a ganar a Polonia. Sin pedos. Sí, segurísimo. Va a llegar a 7 puntos. Híjole. O sea, entonces es Japón o Colombia, pero no los dos. Exacto. Híjole. O sea, Colombia me cae bien, es una buena selección, pero Japón. Yo creo que Japón. Japón le va a ganar a. ¿A Polonia? Japón se legal y Japón le va a ganar a Inglaterra. Polonia. Para. El último partido es Japón-Polonia y Senegal-Colombia. Sí, Japón le va a ganar Japón va a pasar y luego le va a ganar a Inglaterra. ¿Tú qué crees que gane Senegal o Colombia? Híjole, es que ya pasando al partido de Colombia-Polonia, fíjate que dieron un buen partido los colombianos, se conectaron en el segundo tiempo. En el segundo tiempo, sí, después del gol. El gol fue el que les dio como la energía. ¿Se fueron al medio tiempo con 1-0? Sí, porque los primeros 40 minutos estuvieron de hueva. O sea, neta, no había visto un partido que me diera tanta flojera. Porque los polacos ni intentaban, ni jugaban. Y el que estaba tratando, porque eso era, estaba tratando de armar las jugadas, era Colombia, pero se veían como que no se hallaban en el campo. Sí, y también Falcao solo, o sea, estaba en punta, pero sin balón. También Kain James, que dio un buen partido, da este centro para gol, que no me acuerdo quiénes lo mete, no sé si es Cuadrado, creo que no. No, el primero lo mete Falcao. No, espérate. ¿Quién mete el primer gol? Ah, lo mete Jerry Mina de cabeza. Ajá. Sí. Con todavía un centro magistral. Todavía en el primer tiempo. Sí, en el primer tiempo. Un centro magistral de James. Cierra muy bien la comba para llegar a la cabeza de Jerry Mina. Luego el segundo lo mete Falcao. Que es su primer gol en mundiales. ¿Qué? Enhorabuena por el Tigre. Y el tercero lo mete Cuadrado con una descolgada brutal. Cuadrado es velocísimo, es un jugador brutalmente rápido. Entonces dijimos que el último es Japón-Polonia y Colombia-Senegal. Así es, yo creo que los colombianos lo van a tener difícil porque Senegal es muy fuerte. Sí. Sí, sí. Pero depende de qué tanta garra le echen, porque los senegaleses están jugando muy muy bien. Entonces, ¿quién avanza de este grupo para ustedes? Japón-Senegal. Yo también voy por Japón-Senegal. No me gustaría que se quedara Colombia porque es latino y los colombianos son buenos parceros. Oye, pero uno de acá es africano y asiático. Oye, también se vale. Pero es cierto es cierto que el único colombiano que va a avanzar a octavos es Osorio. Claro. O falta que ese chiste se me venga encima y pase Colombia y México. No, ya basta. No hablemos de eso. Y no, imagínate que pase Argentina y México. No, espera, no, amigo, ya, tranquilo. Estamos dando un gran mundial como para pensar en eso. Oye, yo creo que, bueno, mi pronóstico sería Japón-Colombia. No sé, solamente por llevarles la contra. Japón va a ser primero de grupo y Colombia va de segundo. Pero bueno, ahí está. Vamos, es el mundial de las sorpresas. Sí. Es el mundial de las sorpresas. Ahora vamos rápidamente a la jornada 3. Tuvimos el Arabia Saudita-Egipto, un partido irrelevante porque los dos ya estaban prácticamente eliminados. Arabia Saudita logra sus primeros 3 puntos. Egipto mete gol. Y pues nada más que decir, ¿no? Después tuvimos el Uruguay-Rusia. Uruguay. Pues de hecho ganó ahora Arabia Saudita. Sí, sí, o sea, ganó sus primeros, bueno, sus únicos 3 puntos en este mundial. Salah mete su gol. ¿Fue gol de Salah? No estoy seguro. Sí, fue de Salah. Bueno, que yo estoy seguro que le aspiraba mucho más, pero bueno. Uruguay 3 contundentemente le gana a Rusia. Una Rusia que se ve exhibida. Me sorprendía, ajá. Y que por el nivel que habías mostrado, o más bien por los goles, porque no fue tanto el nivel, esperabas que un partido más cerrado, ¿no? En cuanto a marcador. Y no, se va expulsado alguien de Rusia, no sé quién. Creo que fue Iván Tresketechov, me parece que fue él. Que el primer gol de Uruguay, siento que mucho error del portero. Primer gol a híjole, no, a ver, déjalo veo aquí. El tiro libre que avienta a Suárez, super raso. Ah, ya, sí. Sí, pero es un tiro violentísimo, ¿no? Se le pega incluso con parte interna. Ah, sí, pero, o sea, iba al lado del portero y siento que pudo haber hecho más. El segundo gol, un tiro de media distancia que sale desviado y pues nada que hacer. Ah, ya, cierto. Sí que es un autogol, básicamente. Pero también ¿sí? Siento que en esa llegaba el portero, es más la sorpresa, ¿no? O sea, del desvío. Sí, prácticamente se la mandan para el otro lado. Exacto. Y bueno, a ver, quiero ver el tercer gol. Fue Cavani, ¿no? Que va a definir Suárez, me parece. Y el rebote le cae a Cavani. Cavani no perdona y mete el gol. A ver, no es cierto, es mentira. Sí, fue Cavani. Cavani el tercero, ¿verdad? Tuvieron el chance de un cuarto, pero Cavani manda un tiro muy, muy desviado. A ver el tercer gol. Ahora verás. Se levanta un poquito. Sí, nada más la empuja. Queda ahí volando en el área chica. Claro, y, sí es. Y la empuja. Que o sea, el portero hacía, digamos, a pista. Sí, que es. Velocidad normal. Parece que solo detiene el balón. Pero el movimiento de su mano es para sacar el balón, para no dejarlo ahí. Pero pues es un martillazo ese cabezazo, ¿no? Sí. Viene con bastante fuerza. Que de nada hecho, más queda ahí volando para meterla. El ¿cómo se dice? El cabezazo es de Godín. Y el sí, tiene la fortuna Cavani que pues le cae la pelota a él, ¿no? Pero bueno, entonces básicamente, falta hablar del Irán-Portugal, que por poquito se nos queda Portugal fuera del Mundial. Por poquito. Hay que decir que... Esos dos partidos estuvieron muy buenos, sí. Cardíacamente hablando. Sí, digo, sí. Solo vi el de España, pero por ver lo que estaba pasando con Portugal, sí se vio que estuvo definido todo así al final. A ver, empieza ganando Portugal... todo parecía indicar que iba a ser el líder de grupo, pero Irán tiene un penal a favor, que no sé, ¿es Cristiano Ronaldo a quien se lo marcan o simplemente le sacaron tarjeta a él? De hecho con ayuda del VAR le sacan la tarjeta amarilla. Ajá, porque okay, pero dio como un codazo o algo así, pero sí. no fue en el penal ni nada. Fueron jugadas aisladas. De hecho Cristiano Ronaldo falló un penal. Sí, hay que decirlo, falló el penal que le hubiera dado el primer puesto, que hubiera enfrentado a Rusia. Y pues Irán por poquito se metió al Mundial con el 2-1. Una jugada dramática de último minuto. Bueno, más bien de último minuto. Que se va, no sé si se va desviada o la saca el portero. Pero pues básicamente el cruce va a ser... primero hablemos del partido de España mejor. España-Marruecos, empezaba ganando Marruecos 1-0. Sí, ese estuvo... Uf. Oye, pero ahí ese gol de se lo come totalmente De Gea, ¿no? O sea, no sale a chicar. De todos. No, De Gea es el peor arquero del Mundial. Mira, nada más porque está Willy Caballero, pero De Gea no está muy lejos. No. De Gea, ¿sabes cuántas atajadas tiene De Gea? ¿Cuántas? Una. En todo el Mundial. Para mí De Gea y Willy Caballero son de los peores porteros del Mundial. Qué curioso que no sean un inglés, porque casi siempre los porteros ingleses tienen también mala fortuna. Marruecos empezaba ganando, después España lo empata con gol de Isco. Es más, los dos fueron de Isco, ¿no? No, el primero es de Isco y el segundo es de Yaguaspas, que fue súper polémico. Ah, bueno, claro, claro que... Digamos, porque el VAR es el que le da el gol. Sí. Oye, la jugada hiciera, si estaba habilitado. El tiro este de Marruecos que pegó en los dos en el travesaño. Uy, no, en el los poste, dos. Se les... Hubiera sido un golazo. Te lo juro que cada que veo, porque fácil hay como cinco que pegaron ya así, escucho claramente cómo suena la portería. La escucho, te lo juro. El metal, como dice el perro. Entonces, sí, ese gol que dices que Diego Aspas está habilitado por la pierna izquierda de un defensa. Entonces, pues eso le concede el gol. Que te digo, es este pequeño drama que está chido, fuera de que consumen tiempo. Esos dos minutitos de drama están chidos. Que Marruecos iba ganando, o sea, Marruecos hace sí, el 2-1. Sí, no, Marruecos, Marruecos estaba a punto de ¿cómo se dice? De ganar históricamente a España. Se quedó a nada, aún... Y incluso se estaba hablando de un mal sabor de boca de España. Si se fijaron en la cara de ¿cómo se llama? ¿Lucas Fierro? Fierro. Se veía preocupadísimo. Pero España... No es Lucas Fierro, es Fernando Hierro. Fernando Hierro. Sí, se veía preocupadísimo. Logran pues asegurar el primer puesto, les toca a Rusia, me parece que Rusia... Sacaron el empate dos veces, qué nervios. Me parece que Rusia es hasta donde llegó, así nomás quedó, a no ser que la localía pese y España dé su peor partido, pero fuera de eso no veo manera de que Rusia pueda avanzar. Ajá, exacto. Y bueno... Continuando, porque todavía nos quedan... más bien, ese fue el último de hoy. Mañana tenemos el Australia-Perú, que define básicamente si Australia avanza o no. Porque lo más probable es que Francia saque los 9 puntos ante... Sí, totalmente. Entonces me parece que para en ese grupo avanzan Francia y Australia. En el respectivo orden... Y bueno, en la tarde es el bueno, Nigeria y Argentina. A la una de la tarde, amigos. Ese es el partido. Sí, sí, sí. Se va a poner toda Argentina, todo Buenos Aires. Va a estar Águila nigeriana. Sí, yo también, fíjate que yo voy Nigeria. Creo que un 2-0 o un 2-1. Como México tiene todo en sus manos para meterse y tiene a una de las peores argentinas frente a él, ¿no? Entonces veo a Nigeria con más posibilidades. Nigeria, ¿no? Okay, sí, claro, veo a Nigeria con más posibilidades de avanzar que a Argentina. Y que digo, Argentina no sé si quiere avanzar porque le toca a Francia, lo más probable. Exacto. En el cruce. Ah, pues claro que quiere avanzar. Bueno, pero... Sí, o sea, Argentina no va a pasar de octavos. No. O sea, pase como pase. Sí. O sea, porque no tiene el equipo para hacerlo. Definitivamente. Y por otra parte, a la misma hora tenemos Islandia-Croacia. Difícilmente creo que Islandia le pueda ganar a Croacia. Digo, por más bien que se defiendan, no tienen tanto ataque. Entonces, y Croacia viene jugando muy, muy bien. O sea, ganó 2-0 a Nigeria. Hombre, Croacia. Ganó. Modric le mete unos cuantos tiros de media distancia y adiós. Ajá, ganó. O sea, del grupo D me parece que es el que mejor juega. Entonces merece el primer puesto. A no ser que Islandia tenga por ahí unas bajo con la manga. Pero, pues se ve complicado. Para mí pasan Croacia y Nigeria. Y bueno, por último. Ya en partido del miércoles, México-Suecia, ya habíamos hablado del partido. Yo voy un 2-0 a favor México. Por ahí ustedes decían un 2-1. Y yo creo que México lo gana. O sea, no creo que México se conforme. Y espero que vaya. Que sea esta final para ellos, ¿no? Pero bueno. Y a la misma hora, 9 de la mañana del miércoles, se juega Corea del Sur-Alemania. ¿Creen que Corea requiera el foul? O sea, ¿requiera trabar el partido como lo hizo con México? Pues es que ya no lo necesita. Sí, yo sé que ya no ganan nada, pero... ¿O no? No lo hace. O sea... O sea, ¿tú crees que... ¿Tú crees que meta uno, Corea se va a ir para abajo? A lo mejor sí empiezan a de cochinones, pero... Yo creo que hasta con 10 jugadores se pueden quedar, ¿eh? Si es tanta la cochinada. Pues sí. Yo veo un 3-0 este partido. O sea, yo creo que Alemania fácil les puede meter 3. Pero quién sabe, sí. El Mundial da muchas sorpresas. Claro. ¿Y el empate califica a Alemania? ¿O lo elimina? No estoy seguro. Ah, no, llegaría a 4 y... Depende de Suecia, sí. ¿No? Dependería de Suecia. Si Suecia saca el empate, pues ya se pelearían ellos. Claro. Alemania y... Claro, claro. Y Suecia. Pero nosotros nos favorece, pero yo creo que sí vamos a salir a ganar. Claro, yo creo que este grupo pasa en México y Alemania, en ese orden. ¿Qué más? Y ojo con el grupo siguiente. Tenemos Suiza-Costa Rica el miércoles, 1:00 p.m. Ojo aquí, Suiza tiene altas probabilidades de ganarle a Costa Rica. Eso es casi te lo firmo. Se los firmo. Suiza va a quedar en 7. Y básicamente el Serbia-Brasil, el que pierda, está eliminado. Así de fácil. Sí. Yo voy. Tiene que pasar a Serbia, pero Brasil puede ser lo mismo que el partido pasado. Sí, tienen gol, así sea en el último minuto, sigue valiendo, ¿no? Yo creo que me gustaría decir que Serbia, pero Brasil, híjole, no sé, está complicado. Suiza es un hecho, Suiza avanza. Sí. Serbia, Brasil, pues sí, creo que hay una, es favorito Brasil, pero por muy poco, ¿eh? O sea, para mí es un 65, 35. Ajá, exacto. Incluso Suiza perdiendo, si Brasil gana, sigue pasando. Sí. Yo digo que deberían de hablar en el vestidor con Neymar, decirle que lo quieren mucho, que si es un líder para el equipo, que Kof no lo es, el líder es Coutinho. Pero, o sea, que sí, pero que le baje y que es un juego de equipo, porque yo siento que Brasil está perdiendo demasiado por lo que quiere hacer Neymar solo. Sí, exactamente. Neymar quiere destacar solo, ¿no? Sí, es un gran problema. Pero a ver. Jugadores, Neymar está como delantero. Ajá. Es un 9, claro, es extremo. Pero es 9. No, ¿verdad? No, es extremo. ¿Quién más tiene esa posición? Ah, no, trae el 10 Neymar, ahora que me acuerdo. Ajá, pero o sea, no me refiero a la posición de 9, no, de goleador. Más un 11. Sí. Pero ¿Quién más tiene esa posición? El que puede jugar ahí es Coutinho. Coutinho que ha metido unos golazos, ¿eh? Coutinho medio. A ver. Pero, ¿a quién puedes meter en lugar de Neymar? Pues mira. Así, hombre por hombre. Meto a Coutinho y cambio la media cancha. Ah, pues listo, que hagan eso. No. Caso que tiene Neymar ahí en la selección, está cabrona. No, claro que no. Sí, no puedes, olvídate si se le ocurre al entrenador sacar a Neymar. ¿Por qué? O sea, ¿para los jugadores? No, sí, o sea, los jugadores. El hecho que Neymar esté ahí, no siendo lo que debería ser, ¿le da tranquilidad a los jugadores? Es que todos están con Neymar, la verdad. Sí, no creo que difícilmente, así Messi tenga el partido más malo de la historia, no creo que alguien lo sacara, que algún técnico lo sacara. Es la figura, o que no lo alineara más bien. Sí, no creo. Sí. Siento que deberían ser más... A lo mejor moverlo de posición, tal vez, pero sacarlo, pues no lo creo, pero en fin. Pues ahí está, yo creo que pasan Brasil-Suiza, que es lo que nos conviene, creo. quién sabe, no, esa es Suiza... Bueno, ya no nos adelantemos. Más bien, en el Senegal-Colombia, papá. Gana Japón, gana Senegal. Ok. Sí, Japón es un hecho que la tiene súper fácil, más porque ganó su primer partido, que era vital. el empate y con el empate pasa, ¿no? Sí, yo también creo que va a pasar Senegal y que Colombia va a sufrir la de no haber conectado a tiempo. Ok, yo ahí me estaba inclinando un Japón-Colombia, me gustaría. Digo, si no es una Colombia tan brillante como la del Mundial pasado, que casi saca a Brasil. Pero no, es que sí, Senegal se ve muy fuerte, muy sólida. Sí, de acuerdo. En este caso me voy por el underdog, que sería Colombia. Porque obviamente Senegal es favorito para este juego. Porque América Latina. Así es. Menos Argentina. Asia, África. Ahí está. Oye, el Inglaterra-Bélgica también se va a poner muy, muy interesante. Muy bueno. Voy Bélgica. Vas Bélgica, ok. Yo voy Inglaterra con una ligera tendencia a empate. No sé por qué, o sea... No, sí, yo creo que va a quedar como 5-5 o algo así. O un 3-3. Ándale, fíjate, como un Portugal-España, ¿te acuerdas? O sea, era tanto el... ¿Un empate 3-3. A 2 o un empate a 3 por ahí? Mínimo 3-3, máximo 5-5. Sí, ya si alguien gana es por la mínima. Y porque estaba roto el medio campo. Pero bueno. ¿Qué más? Ah, Panamá-Túnez, también juego. Llega lo que quieran. Que se sienten todos ahí 2 horas en el campo. Sí, ese también el partido más irrelevante. Y pues nada más quiero decirles que ya tenemos Uruguay-Portugal y España-Rusia. Y pues bueno. Sábado y domingo. Hasta aquí el Mundial. Yo creo que el lunes ya estaremos hablando de partidos de octavos que se juegan este fin de semana. Sí, de hecho no, nada más quedaría uno de octavos. Ajá, aquí de hecho el lunes estaríamos hablando de el de México. Del de México, ya vamos a estar hablando. ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, Dios mío! Pero bueno, tranquilos. Powner se extendió un poco. Powner. Este fútbol se extendió más, casi las 2 horas. No, más bien, ya las 2 horas. Oye, nos faltó la pregunta interesante. Ah, cierto, perdón. Adelante. No, así no se puede. Este tema. A ver, esto fútbol, por favor. A ver, pregunta favor, picante, Charmin, suéltala. En la opinión de... Este mundial hemos visto cómo grandes potencias han quedado a deber. Pero, ¿por qué se debe este fenómeno? ¿Es acaso que han tenido fracasos? ¿O serán victorias de las no potencias las que están dando este mundial? A ver cómo vamos a hacerlo tipo cronómetro. Bueno, las potencias son peores o los demás son mejores. Ahí está. Yo creo que, bueno, no sé quién quiere empezar. Tú dale, Tito, te vamos a interrumpir. Sí, tú dale, Tito, a ver. Ok, yo creo que... El Powner Podcast se caracteriza por interrumpir ideas. Sí, básicamente. Yo creo que el... La última patada. Pero yo creo que las potencias sí han quedado de ver. Pero también es porque las distancias se han acortado. Es decir, los no potencias. Ya no es, por ejemplo, antes tú veías un. No sé, un ¿qué será? Un Ghana Alemania y veías un 4-0. O marcadores más abultados hacia los equipos europeos, ¿no? Y ahora no, o sea, ve Italia, quedó eliminado por Suecia. Ve Holanda, ve. Ve todos estos equipos, incluso Chile también, que venía demostrando un gran fútbol el Mundial pasado y quedó fuera. Me parece que las distancias se acortan y aparte han quedado de ver los equipos grandes. Me da gusto por los equipos pequeños, bueno, no pequeños, más bien por los, ¿qué será? O sea, pues el caso de México... México no es equipo pequeño, ¿eh? Bueno, no pequeño, pero ha venido siendo más regular, ¿sabes? O sea, los mejores partidos de Osorio han sido Corea y Alemania. Y eso está súper bien, o sea, son los que más importan. Ojalá que pueda tener un tercer partido muy bueno. Yo no dudo que sí. Pero creo que... digo, en siempre hay un potencia que siempre batalla en el mundial, ¿no? Ahí está España de 2010, que solo metió 8 goles y fue campeón del mundo, ¿no? Claro, con 8 goles, o sea, 8 goles. En todo, pero en todo el torneo. Sí. Sí, o sea, que pasó con empates, que... Con penales. Sí, le gana a Alemania, es cierto. Pero... me parece que... Sí, hay este acortamiento de distancias. No sé, ¿ustedes qué opinen? Mira, yo digo que los... Sí, dale, dale, Charmín, dale. Yo digo que los equipos pequeños han ido... sabiendo crecer. Sí, eso es totalmente cierto. O sea, sabiendo pararse. Ven con CACAF. O sea, Jamaica le ganó la Copa Oro a México. ¿Cuándo habías pensado en eso? No, lo eliminó y luego lo ganó. Sí, la ganó con. De con CACAF. O sea, Marruecos le hizo 2 goles a España y le sacó el empate. Sí. O sea, Irán estaba a punto de dejar afuera. Más bien. España le sacó el empate a Marruecos porque iban perdiendo 2-1. También, tomen en cuenta de que ya hay muchísimos jugadores en Europa. Y, por ejemplo, ahora México es la selección mexicana con más jugadores en Europa de toda la historia. Y con más mundiales jugados. Por ahí, sí, ya llevan un buen tiempo jugando juntos. Y también, hay que decir que hay quien dice que es la mejor de la historia de México. Pues tiene los mejores números. Pues habrá que esperar el quinto partido. Es el tope. Así de simple. Oigan, ¿qué les iba a decir? Una cosa que yo le platicaba hace poco a Julieta, una de esas pláticas que tenemos mientras caminamos por la calle, le comentaba que me sorprendía mucho cómo ha evolucionado el fútbol y cómo... Pues en cualquier deporte cada vez se exige más y los récords se siguen rompiendo. O sea, también en el fútbol, le comentaba cómo hace 30 años bastaba con que tuvieras un gran jugador y 10 que lo acompañaran, que se supieran parar bien, y con un jugador que tuvieras ganabas mundiales. Bueno, Pelé tenía muy muy buenos jugadores, compañeros. Maradona ganó el mundial del México 86 con Argentina en la espalda. Y se podía. No, y aparte, qué golazo le mete a los ingleses. O sea, fuera de la mano de Dios. ¿Con la mano? No. O sea, ¿cuál fue el primero? La mano, ¿no? Y después sí, fue primero la mano. Y luego ya se metió a todo mundo y compitió contra el gol de Negrete como el mejor de los mundiales que ganó Negrete. Uf, está bonito ese. Y entonces es como... O sea, empiezas a necesitar de mejores jugadores que sean más buenos en lo que hacen. Y no solo eso, empiezan o sea, la capacidad técnica de los técnicos, valga la redundancia, o sea, para hacer las formaciones, para hacer los parados, para ver cómo vas a atacar a tal equipo y contra otro equipo, cómo le vas a hacer. Todo eso va exigiendo que todos vayan mejorando. A lo mejor México hoy día... hombre por hombre no es mejor que Brasil, pero tienen un técnico que sabe estudiar muy bien a las selecciones y que puede hacer un dibujo que va a decir, con esta le podemos ganar a Brasil, porque sí. Así lo hizo con Alemania. Y entonces, o sea, toda esta evolución se ya es más notoria y hace que todo sea mucho más parejo. O sea, vas a pelear contra un equipo que propone demasiado, que controla mucho el balón. Bueno, vamos a hacer un candado, vamos a cerrar los espacios y no vamos a dejar que tire o que se meta en el área. Entonces... Básicamente, sí, acabas de decir... súper importante el planteamiento de la alineación, ¿no? Claro. De la marca, del espacio, que si este es lateral, que si este defiende. O sea, es muy importante. Yo creo que si sabes tener un buen planteamiento, tienes media batalla ganada. O sea, fuera de que sea Brasil, sea Alemania, o sea, veámoslo con México. Sí, yo sé que es mentalidad y es técnica y todo, pero también... también el se juega desde el vestidor, ¿sí me explico? O sea, desde la alineación. Sí, otra que cosa que me acuerdo de cuando le ganó Alemania 4-1 a México, yo decía, es que Joachim Löw hizo su tarea, estudió a México, vio de dónde fallaba y fueron los errores que aprovechó y le metió 4 pepinazos. Claro, claro. Ahora ¿y ahora qué pasa? Osorio hizo su tarea perfectamente bien y le gana Alemania. Sí, por ahí dicen que es un... no me acuerdo, un jugador, bueno, la Jun lo pone como genio, pero decían que es un loco. Un loco del fútbol. Loco del fútbol. Como el loco Bielsa. No, pero digo, vemos meses anteriores que, o sea, fuera Osorio, que no sé qué. Y hoy en día, está a punto de hacer historia. Un partido antes del Mundial era fuera Osorio. Ajá, bueno, más bien, ya hizo historia con la selección, o sea, ganarle a Alemania en su debut. Desde el Mundial de 2002 no se ganaban los 6 puntos, los primeros 6 puntos. Los primeros 6 puntos. Y está a punto también de hacer algo histórico, que es ganar los 9 puntos. Nueve. Exactamente. Y quedar. Bueno, primero de grupo ya había quedado. Pero invicto. Ajá. Bueno, sea, no, también invicto, pero ganador. Sí, está a punto de ese logro, pero bueno, vamos despacio despacio. No, no podemos hablar ya de un México campeón del mundo. Primero, lo más importante, ganarle a Suecia. Después ya quien nos toque. Y llegando a ese quinto partido, pues bueno, ya podremos ver a qué aspirar, ¿no? Yo creo que en el otro fútbol ya podemos platicar mucho más claro de eso. Definitivamente. Del panorama de México en el Mundial. Espero que sea positivo. En fin. ¿Algo más que agregar, muchachos? Bueno, sí, yo quería comentar de todo esto que estábamos hablando, que esta evolución del fútbol viene también con lo que hablábamos el otro día en el otro fútbol de Johan Cruyff. Ajá. El fútbol total. Exacto, de cómo él, pues con la selección de Holanda empiezan a cambiar las cosas. La poderosísima naranja mecánica que nomás no pudo ser campeona del mundo, pero... Sí, y que Cruyff cuando se vuelve entrenador lo lleva al límite y convierte al Barcelona en una potencia mundial, porque antes era bueno, pero cuando llega Cruyff lo convierte en la potencia que es ahora. ¿Recuerdas el Celona Sica? Que era solamente guinda con azul. Sí, y de hecho llegó al punto en que hasta ellos tenían a la UNICEF, que más que patrocinarlos, ellos estaban promoviéndolo. Sí, que de hecho, iba a mencionar algo más de la playera, eso me fue, pero sí, definitivamente, pues Johan Cruyff es la escuela del fútbol total, como lo mencionas. Oigan, vi hace poquito un documental sobre los 7-0 de Chile, Y entrevistan a Osorio y a los jugadores, está muy bonito, está chido, porque es como la historia de cómo se sufrió la derrota y cuál fue como el proceso para superarlo, porque después de eso no se volvieron a ver hasta dentro de 3 meses, que jugaron contra un amistoso contra Ecuador, y luego ya jugaron en Columbus contra Estados Unidos en la hexagonal y le logran ganar por primera vez a Estados Unidos en su casa. Ah, claro. Sí, tenían mucho tiempo sin ganar en ese estadio. ¿Ese 7-0 en qué es? En Copa América. Copa, ¿no? América. Centenario contra Chile. Ajá. Que es 2012, ¿no? Okay. No, 13. 13, sí. Así es, pues bueno, este fue Ronaldo Nazario, el fútbol número 2, que, a ver, déjenme ver cuántos episodios de fútbol nos va a alcanzar. A ver, pues 4, ¿no? Tenemos 5, tiene que ser 5. A ver, estamos a 26, segundo, 3, 4, sí, 5 definitivamente, ¿cuándo es la final? ¿El 14? No, el 15, ¿no? Ah, ok, sí, perfectamente. Sí, 5 episodios. Y hablando de la final, pero bueno, ¿qué va a ser México? ¿Qué dijimos? ¿España? México, Francia. Uf. Francia campeón. Bueno, ahí ya da igual quién gane, porque a los dos los tengo en la quiniela. Y México aplaudido. México Plodio, sí, sí, sí. En fin, pues bueno, ¿quieren que cerremos con alguna canción? Por ahí de mundialista. Quieren, habían mencionado, creo que... ¿cómo se llama? La de Get Not Down de Chumbawamba. Claro, buenísima. No sé si... O quieren que pongamos la del mundial de este año, que no está tan buena. No, vamos a despedirnos con Chumbawamba. ¿Les parece? Me parece. I Get Knocked Down. ¿Cómo no? Bueno, esto fue el fútbol. Gracias, Asaf. Charmín, muchas gracias. Saludos gracias, gracias. A Vincent Van Rivers, Átomo, que por ahí está en el chat. Fíjate que sí lo voy a escuchar, estos partidos de fútbol. Me gustan para después comparar y decir, ¡ay, qué equivocado estaba! O, ¡ah, mira, sí la atiné! O, ¡ah, qué ilusionado estaba con bla! En fin, ¡vámonos! ¡Hasta la próxima, amigos! Para hablar de más fútbol. ¡Bye! Por jugar con un Nintendo llamado Hawkwind. ¡Aduken!